Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis. Desde tu Play Store, búscanos como Radio Capital 91.3 y escúchanos desde el celu o la tablet. Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Información, actualidad, análisis, testimonios. Toda la provincia en un solo lugar. Bonaerenser. La verdad bien contada. Conduce Juan Bautista Vega. Columnista político Ricardo Carosino. Producción Jessica Vera. Bonaerenser es una idea y producción de Alejandro Cooper. Hola, hola, bienvenidos a Bonaerenser. Damos comienzo a una nueva edición del programa que hacemos por Radio Capital 91.3 cada martes y cada jueves, con toda la información política, gremial, la actualidad policial, la cultura, el deporte de la provincia de Buenos Aires, reflejando los 135 distritos de nuestra querida provincia de Buenos Aires, como dice nuestro eslogan, de la A a la Z, de Adolfo Alsina hasta Zárate, pasando por los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Hoy jueves de buenas noticias para la provincia de Buenos Aires. Se dio a conocer, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires dio a conocer que en 127 distritos de la provincia no se registraron casos fatales de COVID. Solamente en 7 distritos hubo más o al menos un caso, y solamente en uno hubo más de un caso, en Tres Arroyos, lamentablemente hubo más de un fallecimiento por COVID. En 7 distritos, solo una muerte en las últimas 24 horas. Lamentamos esos casos, pero valoramos que en 127 distritos de la provincia de Buenos Aires no tuvimos decesos, muertes por casos de COVID. De a poquito vamos saliendo de la pandemia, de la cuarentena, y bueno, es algo para festejar. Más del 50% de la población del país ya está vacunado con 2 dosis, sigue el plan de vacunación. Así que, noticias, después de mucho tiempo de malas noticias respecto a la pandemia del coronavirus, al menos algunas noticias que son positivas. Saludo a mi compañero de equipo, a Ricardo Carasino. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes, buen jueves. Buenas tardes, Juan, ¿cómo le va? Saludo a todos los oyentes, a nuestros compañeros Walter, Jessica, Marcos, Cooper, a todo el mundo. Agrego algo. Sí, a ver. Bisotti informó que la provincia de Tierra del Fuego es la primera en alcanzar la inmunidad de rebaño. De rebaño, sí, sí, sí, buena noticia, en consonancia con lo que sucede en la provincia de Buenos Aires. La actualidad también da cuenta de que tiene nuevo presidente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es Horacio Rosati. Estaba previsto que se reúnan y decían hoy quién va a ser el presidente del cuerpo. Se decidió finalmente por votación que sea Horacio Rosati. Hoy, en cuanto a la política, se reúne el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con los intendentes de la tercera sección electoral. Está previsto que haya una reunión en Casa de Gobierno, en Gobernación, a las 3 de la tarde, en un ratito nada más. Vamos a tener información sobre ese tema. Vamos a hablar sobre cómo sigue el armado de la oposición de Juntos en la provincia de Buenos Aires. Se reunió en estos días, tuvieron una cena en Capital Federal junto con Horacio Rodríguez Larreta, con los candidatos Diego Santilli y Facundo Manes, al parecer intentando unificar criterios para empezar la campaña con la mayor unidad posible. Vamos a hablar más sobre el COVID, vamos a hablar con un especialista para que nos diga cómo repercuten las nuevas medidas que anunció el gobierno nacional y a las cuales se ha adherido el gobierno provincial, y cómo afectarán o en qué van a beneficiar a la actividad económica, industrial, social, educativa, las nuevas restricciones o el fin de algunas restricciones. Y vamos a tocar también el tema de la educación. Lo anticipamos el martes cuando se dio a conocer que finalmente los alumnos de la provincia de Buenos Aires, las escuelas de la provincia de Buenos Aires, tendrán contraturno y horario los sábados. Vamos a hablar también con gente del gremio para ver cómo se preparan los docentes para afrontar este cambio, esta novedad de ir a cursar, ir a dar clases un sábado. Ayer hablé con un chico, Lorenzo, un chico de 10 años, que prepara a mi señora porque es docente. su señora Catalina. Aprovecho, hago un paréntesis y saludo a su señora Catalina, que es una de las fieles oyentes de nuestro programa, en redes sociales, muy activa, muy participativa. Es docente, me imagino, o no sé si ya está jubilada. Ya está jubilada. Bueno, ya está jubilada. También usted tiene entonces de voz cercana ahí, de fuente de primera mano, ¿qué piensan los docentes? Yo ya sé lo que piensan los docentes, pero quiero decir lo que piensan los alumnos. ¿Y los alumnos? Están puteando que tienen que ir los sábados, te aviso. ¿Sí? Sí, sí, el pibe no quiere saber nada ahí los sábados. Pero estuvieron un año y medio aburridos en casa. No, él dice adelante que no, la pantalla. Él dice que no se aburrió en la casa. Discúlpeme. Él dice, estaba bien una semana y otra semana descansábamos, decía. Así, eso te lo, por los alumnos, eso es lo que opinan los alumnos. Descansábamos, decían. Sí. Bueno, pero hay que volver. Hay que volver, ya sé. Tratamos de explicarle con mi señora que había que volver. Mentira, le explicó mi señora, yo no. Lo comprendí. Me puse del lado de él. Pero los docentes, la verdad que sí, no tienen ganas, ya están cansados. Laburaron mucho. Muchos se creen que porque no van a la escuela no laburaron. Los docentes. Lo cual es un un terrible mito eso de que te quedas en tu casa y no haces nada. No. Es un mito. Impartir clases por Zoom es peor, se volvieron más difícil que hacerlo presencial. Terrible, aparte no tenían horarios, pero esto es real. Yo lo he visto, me han mostrado los WhatsApp. Los alumnos que mandaban a cualquier hora trabajos para corregir. Claro. A cualquier hora, sí. Un domingo a las 3 de la tarde, ¿viste? Cuando podían también. Porque bueno, también sí. Está la cuestión de que muchos alumnos no tienen en su casa la posibilidad de tener varias computadoras. Si son varios chicos, no hay varias computadoras. Bueno, pero al no haber casas. Un horario, justamente. Exactamente, el trabajo lo. El docente era de 24 horas, ¿eh? 24 por 7. Por 7, exactamente. Se reunió Insaurralde con Mansur, la primera reunión entre los flamantes jefes de gabinete. Mansur, jefe de gabinete a nivel nacional. Insaurralde designado y asumido el martes por la tarde, lo tuvimos aquí en el programa del martes. Hay algunas cositas para contar de eso. Hay algunos detalles sobre esa reunión que tenemos. Interesantes. Ah, mire usted. Sí. Bueno, bien. Después, cuando usted me diga, yo los cuento. Ahora vamos a avanzar en ese sentido. Le recordamos a los oyentes que se pueden comunicar con nosotros, contactarnos a través de redes sociales, Instagram, Twitter. Ahí está Marcos Punto recepcionando los mensajes, los comentarios, las denuncias, las quejas, las opiniones, las reflexiones de los oyentes en @bonaerenser. Y que la información del programa y toda la producción, porque esto no se termina acá cuando termina el programa, sino que estamos con redactores y un equipo periodístico importante. Toda la información está en bonaerenser.com.ar. Saludamos a nuestro operador, usted ya lo saludó recién, a Walter González, a nuestra productora, que hoy vino sonriente, hoy está contenta la productora. Bueno, me alegro. Sí, yo me doy cuenta el semblante. Jessica Vera. Yo no la veo, le veo el semblante a Walter nada más. Y al director periodístico de este equipo, Alejandro Cooper, usted lo llama el dueño de la pelota, yo le digo el director periodístico, ya lo saludamos a Marquitos Cunto. Marcos Cunto, uno de los que está contento con el fin de las restricciones, ahora puede salir, puede ir a los boliches, ya el otro día anticipó que va a ir a los boliches con barbijo, no sabemos qué va a hacer con el barbijo puesto en el boliche, pero por lo menos exactamente. Va a empezar a los boliches. Tendrá algo que esconder quizás, ¿no? Detrás de ese barbijo. Probablemente. Probablemente tenga algo que esconder. Me gusta el look que tiene. Tiene un look parecido a Máximo Kirchner, con ese el bigotín medio sedentoso. Al zorro parece. A Diego La Vega. Don Diego La Vega. Sí. Pero él en vez de ponerse el antifaz y poner el barbijo. Exactamente. Se lo esconde. Sí, Vamos a estar hasta las 4 de la tarde con toda la información de la provincia de Buenos Aires. Jueves, 18.3 de temperatura, al menos en la ciudad de La Plata y en las zonas aledañas, zona sur, no sé en el oeste cómo estaba. El clima nublado, el sol de ratos. Nublado, no es un día peronista. No es un día peronista. No. Es un día gris. Sí, no voy a decir qué día es, pero sí. ¿Qué va a decir? No es peronista. Si no es peronista, no necesariamente tiene que ser otra cosa. Ni católico, como decía mi suegro, tampoco. Mire usted. Gris, esperemos que mejore. Mañana dicen que va a estar nublado, pero que el fin de semana se viene con todo. Ayer llovió. Sí, en zona sur llovió, en capital llovió. Aquí en La Plata llovió. En zona oeste también llovió. También llovió. Acá llovió mucho. Walter estaba acá adentro. Walter está acá adentro. No se enteró. Acá no llovió nada. ¿Usted y dónde es? Ah, es de Berazategui, de las tierras de Juan Pablo Musi. De Musi. Juan Patricio Musi, JP Musi. ¿Es allá? ¿Usted es amigo de Musi, no? ¿Lo conoce a Musi? No. ¿Y a Musi padre tampoco? Al padre lo conoce, no, mirá. Claro, ¿quién no conoce al padre? No, pero bueno, es. Es un hombre. Es un referente. Es un referente. Uno dice Berazategui, dice Musi y De Vicenzo. Y De Vicenzo, exactamente, sí. El maestro de Vicenzo. Sí, sí, sí, el golfista, sí, ya sé quién es. Sí, sí, quédese tranquilo. Dices, no, porque le quería. Mi edad me denuncia, le quería, no, no, le quería contar que yo lo conocía de Vicenzo. Ah, lo conocí. Lo entrevisté, mirá, estuve reunido con él. Quería que me pregunte eso, que me diga, ah, de Vicenzo, y que yo le contara eso. Le hice una entrevista en mis comienzos como periodista deportivo. Mirá qué lindo. Una entrevista que viajó por el mundo, fue a Europa, sí. Fue retomada en todos lados. Un día lo voy a traer. ¿Entrevista? Sí. Ah, mirá vos, qué interesante. Estuve en la casa con de Vicenzo, por eso le quería. Que conozco Berazategui, por eso. Mirá vos, fenómeno, tío. Fenómeno de persona total. Ah, ¿sí? Sí. Qué grande. Estupenda. Bueno, son las 2 de la tarde, 13 minutos, anticipamos los temas de los cuales vamos a hablar. Carosino, usted va a profundizar sobre la reunión de los jefes de gabinete. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se dijo? ¿Qué va a pasar en la campaña? Aníbal ya está, hoy Aníbal ya picanteó y dijo, no perdimos, no competimos con nadie. Para eso lo pusimos, dijeron. Ah, pensé que usted... lo había puesto. No, para eso lo pusimos, me dijeron. Para eso lo pusimos, Aníbal. Ah. ¿Y quién va a desempeñar ese papel? ¿En la provincia o en la provincia no va a estar ese papel? Mirá. Dígame no, si sabe o no sabe. Si lo sabe, no lo diga. No, es que en realidad no lo saben. Ah, no lo saben. No lo saben, no lo tienen planeado. Porque se sigue con... A ver, se sigue con la intencionalidad de nacionalizar la campaña. Esa es la idea. Entonces difícilmente desde provincia salgan a postular un vocero como Aníbal. ¿Por qué? Porque para eso la tenés a Tolosa Paz. Pero no habló más Tolosa Paz desde que... Supongo que va a empezar a hablar de nuevo, me imagino. Goyán ya habló. Sí. Dijo, si hubiera habido plata en el bolsillo, por ahí la foto de Olivos no dañaba tanto. Dijo, sí, dijo varias cositas. Entre... Santilli nos dice nuestra productora, Santilli confirmó que va a debatir con Tolosa Paz. Recordemos que Tolosa Paz lo había convocado a un debate público previo a las elecciones PASO. Santilli no había dicho nada. Lo que decían desde su entorno es que primero estaban las PASO, no tenía que debatir con Tolosa Paz porque todavía no era ganador. Ahora ganador confirmó que va a aceptar y que va a debatir públicamente. Un poco también con el que ahora que ganó también hay un poco más de confianza, ¿no? Si vos ganaste la elección, ahora sí debatamos. Obvio, te sentás con otra intención a debatir. El tema es si van a debatir ellos dos o van a debatir todas las fuerzas que van a participar. Donde dicen que hay... ¿Y dónde se va a hacer el debate, no? Alguna preocupación respecto a Santilli es ver cómo los votos de Manes terminan adentro de Juntos. ¿Puedes decir que hay preocupación? Sí. Es lo que me dicen a mí. Yo no oí nada, che, de una preocupación. Yo le digo que así. Sí. Y de hecho estuvieron reunidos el martes a la noche, o el miércoles, ayer a la noche, el martes a la noche, con... Estuvo Grindetti, el intendente Lomas de Lanús, sí, que es el jefe de la campaña en la tercera sección en la provincia de Buenos Aires, y varios de los candidatos en la provincia de Buenos Aires, junto con Horacio Rodríguez Larreta, Facundo Manes y Diego Santilli. Y ahí... Obviamente no se planteó que es una preocupación, sino que se empezó a hablar de cómo los votos de Manes quedan adentro. Manes dijo que sí. Y claro. Pero el electorado es el que decide. No, pues. Eso seguro. Entonces, pero Manes no solamente tiene que decir sí, los votos están, sino que tiene que empezar a militar la campaña de Diego Santilli, que en definitiva es la campaña de Juntos. Personalmente me cuesta ver un voto anti-Santilli dentro de la UCR, de esa UCR. No lo veo, hay que ver, no sé. Si ellos tienen esa preocupación, por algo la tendrán. La preocupación es que se vaya alguno de los votos de Manes, se vayan para la derecha, para las opciones de derecha que quedaron en pie. Bueno, en Capital... ¿Pero por qué se irían a otra si está Santilli, digo, como opción de derecha? Bueno, algunos considerarán que... Algunos pueden vincular a Santilli más con el peronismo que con... Suponte, muchos de los radicales, así como muchos peronistas, no votan nunca... Alguien radical, muchos peronistas no votan jamás a alguien radical, por más que esté adentro, pasó en su momento con Cobos, no lo votan. Sí, sí, a Moró, sí. No, yo no lo voto porque está Moró, porque está Cobos. Sí. Y del otro lado pasa también. Pasa lo mismo, sí. Muchos radicales, sí, históricos, sí, no sí, tanto, sí, dicen, sí, yo acompaño hasta acá. Si Santilli es peronista, yo perdón, pero no lo voto, prefiero votar a... Eso es factible, sí. Prefiero votar a alguna opción de derecha. O sea, Esper, sí, provincia. Por ejemplo, lo voto a Esper. Que no es ni peronista ni radical, pero exacto, por lo menos no vota un peronista. Exacto, sí. Hay gente que cumple a rajatabla con eso, no votar jamás a una lista que tenga la contra enfrente. Exactamente. ¿Peronista o radical? Pasa mucho. Está bien, sí. Yo conozco mucha gente, sobre todo pasa quizás en la gente mayor. Pero también hay muchos jóvenes que están desencantados con el oficialismo. Es decir, que muchos jóvenes creen que si votan enfrente de todos ya forman parte de la cámpora. O son camporistas, entonces para que no se lo llame así, no votan al frente de todo, votan a Manes, Ahora no quieren votar a Manem. Entonces votan a otro. Votan a Esper o votan a una opción. Hasta se pueden volcar por alguna opción izquierda. Sí. Con tal de no votar al oficialismo. Exacto, sí. Convengamos que aquel que no votó al oficialismo, es difícil que no lo vote ahora. Creo. Es difícil. Si no fue a votar, sí. Ahora que fue, votó y no lo votó, no, ahora no va a votar. Difícil, ¿por qué va a cambiar ese voto? Randazzo está, sigue jugando, ¿no? Sí. Sí, Randazzo está como pero, opción. No sé. ¿Qué tanto puede sumar? Más de lo que sumó. ¿Qué voto se puede llevar de quién? Del oficialismo seguro que no se va a llevar. ¿Y de la oposición? ¿De Juntos? No, de Juntos no creo. No, de Juntos no creo. O sea, quedó muy mal parado en ese sentido, queriendo separar en el medio. No dio resultado esa estrategia, por lo menos ahora. De todos modos, como me dijeron a mí, de alguna manera el que cumplió el rol de Massa en el 2013 fue Manes. Se lo cataloga como la verdadera tercera fuerza. Sí, pero dentro de un espacio, Juntos. Pero el problema es que está dentro de un espacio, pero muchos dicen que fue la opción que votaron ese sector que votó a Massa, ese sector independiente que votó a Massa en el 2013, digamos, que se llevaba al Frente Renovador, eligieron a Manes, por cercanía de, si querés, de identidades, de estilo, más que nada. Son teorías, ¿eh? Que me transmiten algunos analistas internos del peronismo. Che, y para cerrar el temario de lo que vamos a ver en el programa de hoy, el gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó a los médicos para seguir con la discusión salarial. Recordemos que aquí hablamos hace algunos programas con referentes de la CICOP, con Aníbal Aristizábal puntualmente, que nos decía, bueno, estamos esperando la convocatoria del gobierno de la provincia de Buenos Aires. La convocatoria llegó. Se dice que el piso es del 45%, que es el que aceptaron o el que acordaron los docentes de la provincia de Buenos Aires. Ahora se empieza a hablar de un piso del 52%, o al menos desde el gobierno están diciendo que las paritarias llegarían al 52%. Y otro tema que generó o genera bastante controversia fueron los dichos de Illy, de Mario Illy, del intendente José C. Paz, que en la presentación de la Facultad de Medicina de ese distrito de José C. Paz, tiró contra los medios, dijo que en algún momento la sociedad, el pueblo, se va a levantar, se va a alzar contra los medios. Yo no lo tomé literal, no lo quiero defender, pero tampoco lo tomé como que la gente va a ir a los medios de comunicación y va a hacerles un piquete en la puerta. Lo que entiendo es que se va a revelar y que va a dejar de creer o pensar o opinar lo que los medios de comunicación bajan. Acá venimos diciendo, lo hablamos hace un par de días con el especialista, con Sarrasqueta, cuando nos contaba cómo funcionaban hoy las audiencias. La gente no hace lo que le dicen los medios, no piensa lo que dicen los medios, tiene pensamiento propio. De última coincide con el medio que quiere coincidir. Pero bueno, hay varios sectores que están alzando ya la voz contra los dichos de Mario Illy. ¿Qué dijo más que eso? Yo me quedaba pensando, lo central de un acto donde se presenta una facultad de medicina es los dichos que dijo sobre los medios. ¿Cómo juega la corporación de los medios? Bueno, ¿no? Bueno, claro. Porque lo importante es la Facultad de Medicina, me parece. No, la noticia no era lo que dijo Illy. También quizás impericia de Illy por tapar la noticia a la facultad, pero seguramente si no hubiera dicho eso no sería noticia, no hubiera salido en ningún lado o en pocos lados la presentación de la Facultad de Medicina. Sí, pero ya sabemos cómo actúan determinados sectores de los medios. Obviamente el chavismo viene por los medios independientes, sería el título, digamos, si querés. Acostumbra a hacer ese tipo de lecturas, obviamente. Pero bueno, como vos decís, digo, la gente elige qué medio leer, eso... Eso está claro. Yo soy Clarín, hago lo que quiero. Te guste o no te guste, va a haber gente que me va a seguir. Yo soy Página 12, hago lo que quiero, va a haber gente que me siga y gente que no. Los discursos periodísticos están cada vez más segmentados. Sabemos cómo trabajan los algoritmos en el universo cibernético, te van a mandar y vas a lo que vos querés lo ver. Que vos querés ver, lo que vos no querés ver no te lo van a mostrar. Y bueno, hay un contrato entre un medio y su receptor, entre el emisor y el receptor, siempre hay un contrato. Sin duda. ¿Sí? Yo le hablo a fulano, a mengana, y bueno, y el otro medio le habla a otro fulano y otra mengana. Y se crea un contrato entre el emisor y el receptor y son felices. Sí, cada uno tiene lo que espera. Lo que pasa que es verdad, hay medios que tienen más fuerzas que otros. Sí. Eso es otra realidad también. Y a veces duele, o a veces les duele a algunos sectores, ver que medios tan poderosos reflejan o muestran o ponen sobre la mesa algunas falencias o algunas deficiencias. Está claro que los medios operan. Obvio. Pero también obvio. Le tenés que dar lugar a la la operación, le tiene que dar pasto a las fieras. Y insistimos, hay categorías dentro de cada medio también. Está el dueño del medio, están los editorialistas, están los periodistas afines a lo que piensan los dueños del medio, y hay periodistas que por ahí son independientes dentro del medio. 2:22, subió la temperatura, ya le subimos un grado a la temperatura, le pusimos calor a la tarde del jueves, ya estamos en 19.3, casi 20 grados en la provincia de Buenos Aires. Ya seguimos con más Bonaerense. Cuando todos te dicen qué pasó, nosotros además te decimos por qué. Bonaerense, reflejamos la provincia. Dos de la tarde, 23 minutos, es el momento de las comunicaciones, de las entrevistas, y estamos en comunicación con Franco Flexas, que es intendente de General Viamonte. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Juan Vega te saluda. Hola, Juan. Buenas tardes a vos y bueno, a todos los oyentes. Bien, escucharlos. Bien. Ahí dudamos en la presentación porque nos dijeron que estás aquí en La Plata, que te tenemos cerca. Estás con el tema de los recuentos de voto, ¿no? De cómo terminó finalmente la elección. Tal cual. La cuarta se va a fiscalizar creo que a partir de mañana, así que, bueno, por estos lugares. Sí, ¿hay dudas? ¿Tienen miedo, digo, sospechas que puede pasar algo o una cuestión de normal de lo que siempre se hace para que no haya ninguna transfugiada, por así decirlo, de algún sector? Mira, siempre hay que controlar, pero nada, en nuestro caso en realidad es para el aprendizaje de mucha gente que está allá en el distrito, así que van a venir a ver cómo es el recuento acá, para conocerlo. Franco, en el distrito, en Viamonte, fue una victoria contundente el oficialismo. Los resultados a priori dan cuenta que fue una victoria importante de tu gestión, de Juntos. Sí, la verdad que por suerte sí, en un distrito signado por el peronismo muy fuerte, la gente capaz de General Viamonte no lo reconoce, pero sí la ciudad cabecera, que es Los Toldos, sí, de la ciudad donde nació Evita, sí. y la verdad que sí es un respaldo importante. Y bueno, la verdad que esperado y agradecido también a la gente de darnos esta oportunidad de demostrar, ¿no? ¿Cómo interpretas el triunfo de Juntos en la provincia de Buenos Aires, en el interior en particular o en general, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires? Digo, ¿era esperado? Las encuestas o los líderes de opinión decían que ganaba el oficialismo, el Frente de Todos. No, esperado por nadie. Hasta los propios decían de que perdíamos por 3 puntos, 4... en la suma de votos, así que la verdad que fue una sorpresa, que la verdad es que por un lado a mí me pone contento de que la gente pueda cambiar ese voto como lo cambió en el 2019 cuando no estaba conforme con una gestión, y ahora cuando no está conforme con otra gestión. Me parece que es sano para nosotros, para la democracia, y me parece importante además el mapa también de cómo fue la elección dentro de Juntos, sí, porque también habla de una necesidad de equilibrio en la oposición, porque si bien hay un respaldo a la oposición, pero bueno, se ha vestido de colorado todos los distritos del interior y bueno, está más amarillo todo el conurbano. Sí. Me decías recién, Viamonte, Los Toldos, nosotros lo conocemos, el grueso de los bonaerenses lo conocemos o lo referenciamos, ¿no? Que lo conocemos por Los Toldos, por el lugar de nacimiento de Eva Perón. Es extraño esto que me decías vos, ¿no? Que una fuerza que no sea peronista finalmente gane en ese distrito, en ese reducto, en ese escenario. Sí, mira, soy el primer intendente radical de la historia que se reelige, así que imagínate, y el cuarto intendente radical de la historia, entonces la verdad que en eso me siento agradecido a la gente porque se animó a votar otra cosa y a respaldarla, y bueno, también por supuesto que hay una gestión que la gente acompaña, que no es una gestión mía, es también de un grupo de gente, de funcionarios, y gente que ha trabajado por el bien del pueblo, y eso creo que se ha valorado más que nada. No seas vanidoso, pero ¿mérito de tu gestión o también un poco parte de la ola que se dio en la provincia de Buenos Aires? No, creo que a nivel local el respaldo a la gestión se viene consolidando. La verdad es que tuvimos un buen resultado en 2017, en el 2019, bueno, ya que reelijan a un intendente que no es peronista, la primera vez en la historia, habla del respaldo, y esta vez seguimos en crecimiento, pero también empuja lo nacional y lo provincial. Sí. Así que bueno, es la suma de las dos cosas. Pero bueno, se dio todo junto esta vez. Cuando en el 2019 en realidad allá ganó el actual presidente y el gobernador, ¿no? ¿Pensás que estos números se pueden repetir en noviembre? Obviamente que la expectativa es que sí, mejorar, me imagino, digo, pero ¿pensás que se puede dar un escenario parecido en cuanto al resultado o que el peronismo, el Frente de Todos, tiene la posibilidad de remontar la elección? Digo, ¿cómo está el análisis que proyectan o que proyectás? Mira, primero creo que ya no hay que tomar nada por hecho por la gente, porque la gente es la que decide el voto y habrá que ver en noviembre. Sí. Yo creo que, por lo menos en los comportamientos que han venido hasta ahora, no se suele cambiar el voto en tanta cantidad. Creo que sí, hasta puede haber una amplitud mayor, porque en realidad el votante más de Juntos es el que no ha ido a votar. Pero bueno, también eso hay que consolidarlo en noviembre, y también hasta noviembre pueden pasar tantas cosas que, bueno, puede cambiar también el escenario. Yo creo que manteniéndose este escenario tendríamos que repetir la elección y hasta mejorarlo un poquitito más. Uh-huh. Te saluda Ricardo Carosino, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Bien. ¿Conformes con la elección de Manes o lo mismo, o esperaban más? Y en este caso, ¿es el piso o es el techo de Facundo Manes? La verdad que eso va a depender de Facundo, porque es la primera elección donde se presenta. Yo creo que tener 1.200.000 votos es una cantidad más que considerable, y más haber ganado en todo el interior cuando tampoco, por la pandemia, no se pudo hacer mucha campaña. Creo que si él sigue recorriendo y consolida un trabajo, eso se va a mejorar, pero acá no, la gente tampoco acompaña de un día para el otro a una persona, aun cuando sea conocido en otro ámbito y aparezca en la política. Para eso lleva tiempo y hay que generar confianza. Así que dependerá de Facundo cuál es el techo de él. Uh-huh. La Unión Cívica Radical, digamos, no, en ningún momento tuvo la intención de ir por afuera. Digo, siguen apostando al frentismo, si se quiere, de alguna manera. Sí. Yo creo que es importante, además, para el país, que haya alternancia en el poder. Eso es fundamental. Cuando se ha dividido la oposición, nos hemos quedado todos con un pedacito del electorado, 10%, 15%, y favorecía a quien estaba más fuerte, que siempre ha sido el peronismo. Creo que principalmente es importante la alternancia. Una vez consolidado eso, creo que se pueden llegar a profundizar algunas diferencias, si es que en un futuro el PRO no cambia algunas actitudes, y podrá llevar, no sé, a dos caminos diferentes, pero ya estamos hablando de acá a lo que yo proyecto, ¿no? 6 o 10 años en adelante, pero hoy por hoy no hay duda que Juntos va a estar unido. ¿Cuál crees que son las figuras a nivel nacional de la Unión Cívica Radical que al 2023 se pueden posicionar con intenciones presidenciales? Yo creo que el candidato a presidente va a ser Gerardo Morales, del partido. ¿Del partido? Sí, estamos, sí, del partido. Sí. Del partido, y creo que hasta va a ir muy bien en esa elección. Creo que va a ser el candidato de Juntos. También a quien veo con mucha expectativa, por supuesto, es a Martín Lustó, ¿no? Pero ahí dependerá de él el recorrido que tenga también en la ciudad de Buenos Aires. Hay que ver si no quiere quedarse con la ciudad, Lustó. Por eso mismo. Dependerá de una decisión de él. Al que estoy seguro que vamos a ver en la lista es a Gerardo Morales. Uh-huh. ¿A Manes lo ves con esa intención? Y capaz que él tiene la intención. Yo lo veo consolidado a Gerardo por una cuestión de que es gobernador. Exacto, sí. Ha demostrado gestión, porque cuando muchos hablan mal de la política, la verdad es que para cambiar las cosas también hay que conocer el sistema político. Y además que no todos los políticos son malos. Cuando se habla de la política, a mí la verdad que me molesta mucho, y a alguien que viene de afuera y dice que la política es mala, es porque no tienen ni idea de lo que es la política. Y bueno, y Gerardo es un hombre que conoce la militancia y además conoce después lo que es la gestión. Creo que el salto de calidad lo da cuando vas a ser gobernador de Jujuy y cuando ahora vas a ser reelecto. Así que claramente va a ser, es un candidato que antes no tenía el radicalismo y hoy lo va a tener como candidato a presidente. Franco, mira, acá nos mandan. Sí, no, tenemos oyentes que se comunican con nosotros desde allá. Marta Anteche nos manda un saludo para vos. Dice que te está escuchando. Así que, un abrazo grande a Marta. No sé si se conoce, si la conoce, pero bueno, te manda el saludo. Dice que está escuchando el programa y te manda un abrazo. Así que, Franco, te agradecemos mucho por la comunicación y gracias por estos minutos al aire. No, gracias a ustedes y gracias por llegar a toda la provincia. Y un saludo grande, Marta, que hace rato que no la veo. Bueno, pasó Franco Flexas, intendente de General Viamonte, por el aire de Bonaerenser. Buenos Aires de Radio. De 14 a 16, escucha Bonaerenser. Más que un programa, un sentimiento por la provincia. De la tarde, 36 minutos, seguimos al aire de Bonaerenser por Radio Capital 91.3. El programa que hacemos cada martes y cada jueves desde la ciudad de La Plata para toda la provincia de Buenos Aires. Decíamos, Ricardo, al comienzo del programa, anticipamos como uno de los temas importantes, destacables del día, la situación del COVID en la provincia de Buenos Aires. 127 distritos sin lamentar fallecimientos a causa del COVID. Solamente 7 con una muerte y un distrito con más de una muerte, que es Tres Arroyos. No sabemos por qué situación particular, pero bueno, el dato importante, fuerte, destacable, es de 127 distritos de los 135, sin lamentar muertes de coronavirus. Y a días y en la semana en la cual se da o se dio a conocer el fin de algunas restricciones, que ya generó alguna controversia. Ya empezó con el debate entre el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires y el de la ciudad. A ver, de la oposición lo que dicen que esta liberación de las restricciones tiene que es electoral, es una decisión netamente electoral, que poco y nada tiene que ver con la situación epidemiológica que está sufriendo el país. Son los mismos que pedían liberar las restricciones, ¿no? Sí. Eso hay que destacar la contradicción desde la oposición. No podemos dejar de soslayar eso. uy, perdón. Bueno. No podemos dejar de soslayar, decía Ricardo, el fin de las restricciones y el anuncio o el pedido de la oposición que hizo en su momento fuerte por el fin de las restricciones. Fue la fuerza, juntos, propiamente dicho, Cambiemos, la fuerza que pidió y que demandó que se ponga límites a las restricciones, que sí. Se hagan las restricciones, que se permita salir a correr, me acuerdo en su momento, que el barbijo no es obligatorio en la vía pública, que se podía trotar, desde el comienzo, ¿no? Que Alberto Fernández y el oficialismo estaba enamorado de la cuarentena. Sí, perdón, el tema del barbijo es todo un tema también. En su momento, justamente como vos decías, el barbijo no era necesario en la vía pública, al aire libre. Bueno, ahora queda claro. Más allá de si vos querés entender o no querés entender lo que te transmiten del Ministerio de Salud, te están diciendo que es claro el uso del barbijo. Digamos, si estás solo a las 3 de la mañana paseando el perro, no necesitas ponerte un barbijo. Me imagino que eso lo tenés que entender. Y si vas a hacer un trámite a una oficina pública y estás lleno de gente, tenés que poner el barbijo. Algunos dicen que no les queda claro lo que está transmitiendo Bisotti. A mí me queda muy claro. Ahí justo vinculado con el tema, en TN, en este momento están dando la placa de cuántos vacunados hay en la Argentina con dos dosis, el 65% de la población, 29 millones, poco más de 29 millones de personas ya tienen las dos dosis, y 20 millones con una dosis, cerca del 45% de la población. Así que en promedio el 50% de la población ya está con una o dos vacunas. Lo dijimos el martes justamente, que en días más se iba a completar el 50% de la población argentina. Y Tierra del Fuego ya tiene inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño, exactamente. Creo que más del 70% tiene la segunda dosis. Y después, mayores de 18 años están al 93% sí. Vacunados. Sí, y ya se empiezan a recuperar muchas de las actividades que estaban suspendidas o que estaban prohibidas o con restricciones, ya se empiezan. ¿Qué pasa con el fútbol? Y el fútbol vuelve, el 10. ¿Vuelve el 10? Sí. Y lo necesitamos al 10. ¿Con aforo completo? No. No, con 50%. 50%. Que es bastante, que es mucho, está bien. Y es raro que vuelvan todas las actividades y no vuelva el fútbol. Eso se habla mucho en los círculos deportivos. Los hinchas que estuvieron pagando las cuotas de socios, bancando los clubes y que no puedan volver a la cancha. Porque en la cancha hay público. Están los dirigentes, hay barras. Ahí pasó el otro día en Capital Federal. ¿Hay barras? Sí, hay barras. A la cancha van barras. El otro día se enfrentaron barras de Racing con barras de Independiente en Avellaneda. Unos estarían cerca de la cancha y otros estarían en el barrio de Llanera, pero estaban. Y van barras en la cancha. Que digan que no, pero van. No sé si en cantidad, como suelen ir cuando hay apertura, pero van. Pero no se ven. No sé si eran los CAP. Vos escuchás los partidos y escuchás los gritos. Esos son dirigentes, los que están gritando. Bueno, vamos, sí, los vamos a matar. Pero uno piensa que son los dirigentes nada más. No, está bien, bueno, puede ser. Que algunos dirigentes se comportan como barras, sí. Bueno, sí, pero eso también hay un componente importante de. Digo, cuando hablamos de barra, hablamos de los que conducen la barra brava. No es que va un montón de gente o van un montón de barra, pero los capos de la barra, algunos van. En este 50% que se va a permitir de aforo, digamos, va a ser en todos los sectores del estadio. General, platea. Sí, me imagino palco, que va a ser como digamos. Sucedió con el partido de la selección argentina. Según los distintos sectores de la cancha, tribuna, platea, palco. Con el aforo del 50%. Me imagino un lugar sí, uno no, uno sí, uno no. Con barbijo y con el carnet de salud presentando que tenés las dos dosis, que es lo que se pide. Ah, el certificado de salud. Ah. Presentando que estás por lo menos con las dos dosis necesarias para estar inmunizado del virus. ¿Qué van a ir? Los que tienen abono, digamos, solamente. Dicen que River, por ejemplo, que Boca no lo había decidido, que River estaba pensando en sortear por Lotería Nacional. Me imagino los números, según el número de socio, me imagino harán algún... Para no caer tampoco en favoritismo, sino claro, vos sos socio, exacto. Y este porque sí, yo no. Porque le toca a este amigo. Claro, está bien. Es complicado. Ahora van a querer ir todos también. ¿Y qué te parece? Dos años, como vos decís, si estuviste pagando todos los meses, taca taca, la cuotita. Aportando, que no es barata. Exactamente. Sobre todo en los clubes grandes, no es barata, Boca, River. ¿Por qué yo no lo merezco y el otro sí ahora? ¿Y por qué van los dirigentes siempre? Está bien, sí, ¿no? Claro, obvio. ¿O por qué van ciertos hinchas o ciertos barras o ciertos famosos, ciertos conocidos? Porque en su momento la excusa era, bueno, porque queremos demostrar que, como pasó con la vacuna, vacunamos primero a los famosos, a los conocidos, a las personalidades, para mostrar que la vacuna hace bien. Y mucha gente decía, ¿por qué lo vacunan a este y a mí no? Claro. Y después a la cancha. ¿Por qué estuvo en el partido de Argentina un cantante, tuvo Jimena Barón, estuvo este y yo no, que estoy aportando hace un año y medio para que el club siga adelante? Totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. Así que bueno, se viene un frente interesante con ese tema. Información. Reunión de los jefes de gabinete. Martín Insaurralde por parte de la Provincia de Buenos Aires y Mansur por parte de la Nación. Estuvieron reunidos. Primera reunión. Voy a acordar que le cuente. ¿Qué dijeron? ¿Qué pasó? Cuénteme, adelánteme un poquito. En provincia lo que están viendo que los intendentes prácticamente como que intervinieron el gobierno de la provincia. Así lo ven. Alguien dijo, esto es todo laburo de Máximo. Intendentes como Insaurralde y Nardini, que agarraron dos áreas claves. Y Cristina Álvarez Rodríguez, que también tiene una excelente relación con los intendentes. Sí, entonces, lo dijimos el otro día cuando iban bien. A asumir. Política y obras. Exactamente. Que básicamente en el conurbano, sobre todo, pero para todos los intendentes en general, es lo mismo. Política y obras. Martín Insaurralde y Cristina Álvarez Rodríguez en Jefatura de Gabinete y en el Ministerio de Gobierno, y Nardini en infraestructura, decidiendo dónde van las obras. Le cuento, la renuncia de toda la gente de Bianco a disposición de Insaurralde, y me parece que Insaurralde, por lo que me dijeron, va a aceptar la renuncia de todos. ¿Esto qué significa? Se abren puestos para todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Ah, mire usted. Esa es una. Lo mismo va a pasar en infraestructura. Bueno, usted nos contó, y en Bonaerense también estuvo la nota, que muchos intendentes, si no todos, muchos, estaban disconformes con el manejo que hacía Bianco de la relación o la llegada al gobernador. Exactamente, era una suerte de filtro tremendo con el gobernador. Exacto, que en vez de hacer políticas, lo que decían, parecía que estaba blindando al gobernador como si el gobernador no tuviera que hablar con los intendentes. Exacto. O como si no tuviera que reunirse con los intendentes. Sí, te llamo, déjame dicho qué necesitas y te hago llamar, después vemos, sí, está con muchas cosas. Como si los intendentes fueran periodistas que quieren una entrevista para hacer una nota al gobernador. Exacto, tal cual. Carlos, X intendente necesita hablar con el gobernador, con Axel, porque tiene un problemita con el tema de obra. Sí, déjame, listo, cuando lo veo le aviso, quédate tranquilo que le paso el... Nada, sí, nunca más un llamado. Me hace acordar al muro del 74. Había un muro que no dejaba pasar los llamados al general Perón, que se llamaba López Rega en esa época. Bueno. Había unas quejas terribles, ¿eh? No. Pero Lópezito. Escúchame. El problema con esto, ¿sabe cuál es? Cuando el funcionario, en este caso el gobernador, no se entera. Obvio, eso. Bueno, ahí claro, está, no se entera. Porque cuando el funcionario, saquémoslo de los nombres propios, saquémoslo de Kicillof, cuando el funcionario, en este caso un gobernador o un presidente o un intendente, instruye a la gente, bueno, filtrámelo o filtrame todo que no quiero, eso es una cosa. Ahí el que está filtrando tiene que poner la cara y comerse los insultos, la puteada y demás. Ahora, cuando no sabe, ahí está el problema. Cuando pasa por motus propio, cuando la decisión es del que está del subalterno, ahí está el problema. Mira, Kicillof va a visitar un municipio y el intendente, ¿qué hace? ¿Cómo andás? Bien. Che, boludo, te quería hablar con vos. ¿Cómo? ¿Pero cómo no me dijiste? Pero no me dijiste. No, pero ¿cómo? Sí. Lo llamé a Carly y, no sé, me dijo que estabas ocupado. Pero es un boludo este Carly. Bueno, déjamelo ver. Así estuvieron un año y medio, casi dos años. Bueno, y por algo voló. Por algo voló. Como a Insaurralde, como Insaurralde no fue a pedir la escupidera, sino que se la ofrecieron, Insaurralde va a pedir otras cosas. Ya quiere quedarse para otros intendentes. Ojo con esto, el idioma y el IPS ya lo está pidiendo para dos intendentes, para otros dos intendentes, Digo, acá va a haber repartija, viene, es Papá Noel, viene con la bolsita de Papá Noel Martín Insaurralde. Pero sí, falta para Navidad. No, se adelantó la Navidad. Tiene que ser antes de las elecciones. Sí, sí, sí, porque después si perdemos te la regalo, no hay para nadie. Así que Insaurralde va con esas pretensiones, llega al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero lo fueron a buscar. Cuando vos vas por a eso te a digo, por eso te digo, lo fueron a buscar, no es que fue a golpear, ah, me pueden dar el puestito a mí. No. Dije, vení, te necesitamos. Bueno, voy a pedir cosas. Plata no hay. Bueno, no importa, dame cargos. Ya de por sí hay tres ministerios. ¿Qué es administración? Es gestión en realidad. Bueno, sí, por supuesto, sí. Obviamente. Y sabemos que cada vez que se va un líder de un ministerio, hay mucha gente que se va con él. Es muy difícil que quede. Pero, curiosamente, no pasó lo mismo en infraestructura. A Simone, como lo conocen, le dicen Pan Triste también, le dijeron, ojo, porque vos dejaste mucho amarillo. Pan Triste le dicen. Pan Triste. Pero por el personaje, por el dibujito. Por el dibujito, sí. ¿Pero qué tiene que ver? No sé, por ahí el parecido, qué sé yo. Ah, puede ser por el parecido. Le dijeron, escuchame, dejaste mucho amarillo vos acá. No se fueron. Esa es una. Y la otra es que lo mismo. Espere, vamos por partes. ¿Quién le dijo eso? Los intendentes que llegaron. Los intendentes dijeron, che, Pan Triste, dejaste muchos amarillos. Dejaste muchos amarillos. Y fíjate, y antes de la jura de los nuevos ministros, en el hall del teatro, alguien lo agarró del brazo a Pan Triste y le dijo, ¿ves, pibe? Era por acá. Y venía Insaurralde con toda su familia. Feliz mediático. Estuvimos nosotros enviados, estuvimos. La cobertura tanto para bonaerense. Pero estas cosas no las ve, esto es todo muy soto. Agarrarlo del brazo a Pan Triste y dice, ves, pibes, por acá. Parece que lo está saludando, que dice, como claro, sí, con una sonrisa, como hacen los jugadores, vio que se tapan la boca, como que tal cual. Son amigos y dice, y por abajo dice, te voy a matar, ¿verdad? Exactamente. Te cruzan la. Y acá fue parecido. Exactamente. Agarró el brazo, ¿cómo andás, Pan Triste? Y dejaste mucho amarillo, dije. Se te complicó. Ahí está, a ver, ahí se está escuchando. Así fue, algo así. Sí, sí, algo así fue. Qué duro, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cómo andás? ¿Qué hace? Vení, vení. ¿Todo bien? Mirá quién viene ahí, le dijeron. Y entraba Insaurralde, muy aplaudido. Fue uno de los más aplaudidos, Martín Insaurralde. Y además llevó hinchada. Llevó hinchada de la tercera. Llevó gente, no, pero llevó gente de Loma. Yo vi gente del Consejo Liberante, gente de la tercera, intendentes. Llegó hinchada. Entró como. Entró, claro, cuando llegó era como que llevaba Messi, ¿viste? Yo vi la jura en redes sociales, en las redes sociales de Bonaerense, que teníamos a nuestro periodista ahí que puso el video al momento de la jura y parecía que estaba. Parecía un artista. Exacto, por eso un rockstar. Mirá, era por acá, le dijeron. Y el tipo llegaba como si fuera un rockstar, exactamente. Le fue mal al hombre, no importa, no se van, ¿eh? Quedan ahí, tanto Bianco queda muy cerca del despacho de Kicillof. Algunos dicen que lo quieren usar como vocero, se verá. Pero si no habló, en dos años no habló. Claro, es lo que hablábamos recién. ¿Va a tener una figura Axel Kicillof como Aníbal Fernández? Bianco no creo que sea. No creo que sea Bianco. Yo no lo escuché, no le conozco la voz. Yo tampoco. Y mire que esto, quizá la gente común seguro. Si usted le pregunta, hoy hablábamos de su señora, seguramente no lo conoce. Pues no se dedica al periodismo. Exacto. Nosotros que nos dedicamos al periodismo, yo no le conozco la voz. No sé, el año pasado me dijeron, no, porque este año, a principio de año, hay problema con Bianco. ¿Quién es Bianco? Ahí me enteré. El que nadie lo quiere. Bueno, algunos intendentes que son malos, muy malos. No. Muy malos. Uno puntualmente, de la zona donde vive usted actualmente. Sí. Hablando de Bianco, decía que parecía el. Hablaba. Bromeaba, decía que Kicillof era el zorro porque el ayudante era mudo. Le decía Bernardo, pero eso ya porque son malos. En el oeste son un poco más malos que. No, bueno, qué sé yo, estarían enojados por algo. Sí, eso sí, están enojados. Están enojados. Sí, no fue buena la gestión de este muchacho. No sé, por ahí es una gran persona, pero su gestión no fue buena. La verdad es esa. Bueno, así bueno, el resultado fue se vio también en la provincia. Por eso los intendentes sacan pecho ahora, sobre todo los de la tercera. Porque ellos tuvieron que hacerle frente a la elección. Ellos hoy están diciendo que ellos bancaron la parada. Bueno, bancamos la parada, ahora danos un poco más. Danos un poco más de injerencia en las decisiones, ¿no? Sí, claro. Por eso la llegada de Insaurralde, por eso también la llegada de Nardini, por eso la vuelta a la gestión de Cristina Rodríguez, que le va a aportar mucho también en la cuestión de género. Eso era otra de las cosas que se le criticaba o que se estaba poniendo un poco en tela de juicio, el tema de la poca participación de las mujeres en las decisiones. Se espera que con la llegada de Cristina Álvarez Rodríguez haya un poco más de protagonismo, cumpliendo un poco con la paridad o con esta cuestión de empezar a emparejar la cosa de género, que no sean todos hombres los que deciden. Claro. Estaba Teresa, pero no había muchas más dirigentes. Funcionar así, pero con decisión, que puedan salir a hablar, que puedan salir a defender la gestión del oficialismo, casi no había. Si no era Teresa, no había más. Y hay tres áreas que salvaron la ropa en este cambio. Que son Sergio Berni en seguridad, que ya se abrazó con Aníbal Fernández. Che, hablando de Berni, Berni estuvo reunido con el jefe de gabinete, precisamente con Martín Insaurralde. Bueno, sí, está bien. Perfecto. Es lo que hay que hacer. Otra área que salvó la ropa fue economía. Sí. El ministro de Hacienda López quedó, bueno, tuvo una exitosa renegociación de la deuda de 7.700 millones de dólares. Salvó la ropa. Y la otra área es la de educación, la dirección de escuelas. Que tampoco, sí. Ahí zafó. Dice que los intendentes resistieron ese cambio porque quería la Cámpora, quería ese lugar. La Dirección General de Escuelas. Sí. La querían llevar a Florencia Sanou. ¿Cómo es? Saintout. Florencia Saintout. La querían poner a la Facultad de Periodismo. Exactamente, de La Plata. De acá de La Plata. Precandidata en la interna, que perdió con Tolosa Paz por la intendencia, para ser candidata a intendenta en 2019. Perfecto. Querían que estuviera en ese lugar. Los intendentes se pusieron fuertes. Sí, sonó, pero antes de las elecciones ya sonaba. ¿Para ese lugar, para ese puesto? Ah. Lo dijimos acá. Ajá. Trajo la información nuestra productora. Sí, sí, sí. Jessica Vera. Finalmente no se dio. Hay que ver, porque si ya sonó, si no es ahora, quizás es después de las generales. Vamos a ver. La información que a mí me transmitieron es que los intendentes no quieren darle ese puesto a la Cámpora. Los intendentes que acaban de asumir, digo, ¿no? El frente de intendentes. Porque no es que asumió Insaurralde y Nardini. Digo, ellos representan a un grupo importante de intendentes. Digamos que sí, ¿y Massa qué papel está teniendo? En este momento, salió a decir ahora que fue un error que no se pidiera a la gente que vaya a votar. Hay una preocupación, porque si se pierde mal esta elección, puede perder la presidencia de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Sí. Ojo, porque si logra la mayoría, el Frente Juntos puede pedir la presidencia de la Cámara Baja. Entonces hay una preocupación importante ahí. Massa me parece que está viendo un escenario posible por ese lado. Bueno, se está empezando a preocupar. Massa sonó como posible miembro del gabinete. Finalmente no se produjo, pero no se produjo. Sonaba como... Andás a ver si la cuestión electoral viene cambiada, pata para arriba para Massa, si después de las elecciones Massa no pasa al gabinete. Bien. 2:55 PM, el momento de la entrevista. Una entrevista, estamos en comunicación con Luis Cámara, que es médico infectólogo y además es asesor presidencial. Luis, ¿qué tal? Juan Vega y Ricardo Carosino, los saludamos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, estábamos al comienzo del programa hablando sobre la situación puntual de la provincia de Buenos Aires. Hoy el Ministerio de Salud dio a conocer que 127 distritos de los 135 no habían sufrido casos fatales por coronavirus. Una buena noticia, me imagino, ¿no? Y marca un poco que estamos empezando a salir de la pandemia, ¿o no es para entusiasmarnos tanto? Sí, claro que estamos saliendo. Pasa que yo lo vengo diciendo hace como 4 meses, que en agosto se terminaba la segunda ola. Yo lo venía diciendo eso, o sea, por proyecciones internacionales, cual forman parte, y otras muchas que yo me fijo y estudio, eso es lo que tenía que pasar. Y no creo una tercera ola con estos virus. Ahora, en el medio que ya estaba esto, aparece la variante Delta, con el cual esta carrera de 110 metros con obstáculos es de 130 o 140 con obstáculos, ¿no? Pero si no existiese ese temor, yo te digo, hoy se terminó la pandemia, va quedando una epidemia que hay que controlar, el virus va a estar un tiempito más dando vuelta, tenemos que seguir con los estándares de cuidado, pero ya en otra posición totalmente, y levantar las restricciones y empezar a convivir con esta situación nueva, digamos, porque tampoco podemos seguir con restricciones meses más. Así que yo estoy feliz porque esto está pasando. Estos números de ayer los teníamos que haber tenido un mes atrás. Si cometimos un error con las vacaciones de invierno mantenidas en el calendario normal, tendría que haber pasado agosto cuando había menos virus, y eso atrasó la resolución. Yo cuando lo decía esto, yo veía que los periodistas hacían silencio, el otro lado pensando, cámara está loco. No, sí, no está loco, se dio los números, no es así. Pero aparece el Delta, entonces bueno, hay que esperar un poquito más. Cámara, pero ese escenario, sí, teníamos sí, pensado que el Delta nos podía afectar antes, nos daba miedo que hace un mes, dos meses atrás, cuando empezó a circular en Europa puntualmente, no, nos preocupaba que pudiera llegar aquí. Finalmente no llegó con tanta fuerza. ¿Es posible que llegue con fuerza? Sí, o... está dando vuelta, va a llegar. Hay tres escenarios con el Delta. Uno, que quede así muy en cuenta gota y no pase nada, eventualmente un brote en una ciudad, hay que estar con controles, con alertas permanentes, digamos. Sí. Escenario dos, que es el que yo creo que va a ocurrir dentro de un mes, dos, tres, más o menos, va a ser un brote con 5, 6, 10 mil casos, no mucho más, y una mortalidad mucho menor porque ya va a estar mucha gente vacunada. Sí. Pero vamos a tener un sufrimiento. Y el escenario 3, que tengamos un brote al estilo europeo, 40 mil casos, mucha gente joven, los no vacunados, muchos niños infectados, con una mortalidad acorde a ese número, que es mucho menor que lo que fue con las olas anteriores, pero inquieta un poco. Ese escenario, yo creo que si tarda un rato en aparecer y se sigue a este ritmo vacunatorio, no creo que este tercer escenario, el peor, se cumpla. Yo sí creo en el segundo, que va a pasar. Sí. Pero, digamos, tolerable, no sé si me entiendes, tolerable, sí, que probablemente sin restricciones, con control de cada caso, ir anulándolo, se puede manejar, y soportando algunas pérdidas que lamentablemente van a ocurrir. Esos son los escenarios que yo, o sea, estamos en un buen momento, y después que ocurra esa ola del virus Delta, uno puede decir, bueno, terminó la pandemia, pero el virus se va a quedar presente, ¿eh? O sea, sí, que siempre, cada tanto, un paciente con enfermedad respiratoria, tos y una placa de tórax, neumonía, hay que estar buscando el coronavirus. No se va a ir el coronavirus. No. No se va a ir. Para mí, con la variante Delta, va a quedar como endémico. Por eso dije en un momento, el Delta es el virus pandémico, que va a dar el fin de la, porque va a infectar a todos, llevado a su propio lugar. Es el principio del fin de la pandemia, pero el principio de la endemia, el que se queda. Claro. Ahora, en ese momento habrá que readaptar la organización del mundo, de las tareas, porque si, bueno, el virus se queda, no puedo quedarme todo el día encerrado en mi casa, por así decirlo, ¿no? Tengo que salir, tengo un cliente que vive en un barrio peligroso, ¿no? También tengo que ir. Y sí. Lo haré con medidas de seguridad, no sé si, pero no puedo perderme el cliente, no sé, claro, si te queda claro. O sea, es así, vamos a tener que atravesar terrenos difíciles, y me imagino yo en tres meses que todo el mundo va a decir, estas barreras sanitarias que se están teniendo no se pueden permitir, a Estados Unidos que dice, te vacunaste con Sputnik, no te doy bola, no te dejo entrar. No, eso no va más. Sí, no va a ir. No va más. No va. Cámara, ¿cómo vio los anuncios de la ministra de Salud, de Carla Bisotti, bueno, la flexibilización de algunas restricciones y el fin de otras? Leí por ahí que usted no estaba tan de acuerdo con terminar con el barbijo en la vía pública, con dejar de usar el barbijo, entre otras cosas. No, yo estoy... A ver, el marco teórico del barbijo, lo dijo el centro, y se lo voy a seguir diciendo. Todo el mundo tiene que usar el barbijo, todo, vacunado, no vacunado, infectado, no vacunado, niño, más. En todos los lugares y todo el tiempo. Ahora, después hay excepciones. Yo mismo decía que yo, de repente a la noche, cuando salgo a caminar, me bajo el barbijo de la nariz. Sí. Lo tengo puesto, pero me lo bajo. Porque es sentido común. Si no me encuentro con nadie, no converso con otras personas, y estoy al aire libre, no tengo por qué usarlo. El problema que es, la gente lo interpretó como que no hay que usar el barbijo. Claro. No, el barbijo hay que usarlo. Ahora viene una etapa de adaptación frente al virus, te vuelvo a decir. El virus ya está, no lo puedo anular totalmente, pero puedo negociar, está el virus, entonces, con protocolos de cuidado se puede hacer todo, con protocolo de cuidado, sin protocolo no se puede hacer casi nada, con protocolos todo, si hacemos eso no va a haber problema, entonces, si yo salgo con mi hijo a caminar, formado en la misma burbuja, no va a haber problema, no es obligatorio que use el barbijo, Pero sí tengo que ser muy cuidadoso si me cruzo con otra persona que tengo que usar el barbijo, si voy al bar de enfrente tengo que ponerme el barbijo, si entro a un negocio tengo que tener cuidado. Así que yo ya lo venía diciendo que el barbijo, si uno anda solo, no tiene necesidad de usarlo. Pero en ese contexto, en la mayoría, en el 90% de mi tiempo, yo tengo que tener puesto el barbijo. De hecho, es lo que tengo, el 90% lo tengo. En este momento estoy en el auto y tengo el barbijo en el cuello. Claro. Así me lo bajé de la boca. Lo tengo. Eso tiene que ser así por varios meses. Doctor, lo que pasa que como lo dijo Bisotti, como armó la frase, el periodismo me explotó el teléfono. Sí. Dice, doctor, la Bisotti dijo que no hay que usar más barbijo. Yo casi me infarté cuando leí eso. Claro. La gente lo interpretó así. No, así no es. Después se aclaró, Carla, pero bueno, lo que circuló fue eso. Y lo primero que queda es la primera percepción o la primera interpretación es la que queda después. Ese es el problema. Sí. Doctor, usted hablaba respecto de que el virus va a quedar como una situación endémica. Sí. Al tener en cuenta ese dato, digo, justamente, el barbijo u otras medidas de protocolares, ¿van a quedar también? Sí, no es que van a quedar, hay que hacerlas. Hay que hacer, por ejemplo, te digo, las personas, si pueden, hablen con el doctor Aliaga, con la gente que se dedica a todo lo que es manejo del aire. Sí. Necesitamos ventilar todos los lugares, cómo tienen que ser las habitaciones, cómo tienen que ser los colegios, cómo tienen que ser los salones, cómo tienen que ser los lugares de trabajo, pues necesitamos airear. Por lo menos, no sé, sería un año, no sé cuánto, hasta que eventualmente estemos todos súper vacunados y que el virus no circule más. Pero el virus va a seguir circulando. Yo creo que por lo menos un año va a seguir circulando. Pero no como para que uno entre en pandemia, no sé si me comprendo. Sí. No, eso está claro. Tengo que hacer cosas con cuidado, no puedo ir por la vida así tranquilo. Es como cuando uno sale también en una ruta peligrosa, viste que vos sabés que tiene bache, tenés que estar mirando la ruta todo el tiempo. Pero entonces no viajo, no, podés viajar, pero mirá bien la ruta. Obvio. ¿Me entendés? Obvio. Es así. Ahora, es una adaptación que nos va a costar, pero la vamos a tener que hacer, digamos, todo el tema de aviación. Los sensores de CO2, a ver si el aire está contaminado o no, entonces hay que ventilar. Me parece que todo lo que podía ser una nueva normalidad, modelo 2021, lo tenemos que hacer. Y esto va a ser un ensayo, a ver cómo podemos manejarnos con muy pocas restricciones, tratando de no contagiarnos. Tenemos que dar ese paso. No podemos volver no podemos seguir más tiempo con restricciones, ni tampoco podemos volver al 2019. Es un desafío de cada persona que lo va a tener que hacer. Y en eso el uso del barbijo, mantener el distanciamiento, airear los lugares, estar atentos, a ese punto me parece capital importancia, porque tendríamos la ventaja de ninguna situación restrictiva y al mismo tiempo estamos ejerciendo protección para no contagiarnos. Cámara, hoy con el diario El Lunes y mirando retrospectivamente, ¿cómo analizaría o cómo evaluaría lo que fue la gestión del Gobierno Nacional, del presidente propiamente dicho, en esta pandemia? Digo, ¿qué cosas se hicieron bien y qué cosas se podrían haber hecho de otra manera? Cuando termine todo voy a hablar. Hay cosas positivas, cosas negativas, cosas que hicimos bien, algunas que salieron mal, otras que no se pudo convencer a la gente. Ahí va, no puedo, todavía estamos en caliente con para decirte. No es que yo elude la respuesta, pero me parece que necesito un análisis más tranquilo. Mira. Sí, no, si lo consulto puntualmente por lo que fueron las elecciones, porque pareciera ser que el resultado, o al menos la gente se hubiera manifestado con cierto malestar. No cabe duda que la gente lo ve como que la gestión se instaló, ese tema que la gestión fue mala. Yo no considero eso, que podía haber sido mejor, no cabe duda, como todas las cosas, pero no considero que la gestión fue mala. Fue lo que se pudo hacer y lo que la gente también dio. Hubo mucha gente que en el rol de objetor de conciencia a veces no sabíamos si no boicoteaba, te digo. Había un hilo muy fino, te daba dudas. Doctor, parece bien. ¿Le molesta que haya periodistas, opinólogos, si se quiere de alguna manera, que por lo menos alimentan esa idea de que la cuarentena fue medieval? No, sí molesta, pero me parece que son esas frases políticas que quedan, que la gente le pega. No, yo creo que te digo en términos generales, todo el año pasado el periodismo, yo digo que colaboró, ¿no? Pese a que nosotros los médicos vemos al periodismo, viste, con recelo, con cierto recelo. Hay muchas cosas que dicen y hacen no nos gusta. Sí, bueno, sí, obvio. Pero yo te diría que el año pasado fue, pero este año se politizó mucho. Se politizó. Así que yo no le echaría culpa, te digo sinceramente, al periodismo, sino a los mentores políticos que de alguna manera ejercieron mucha presión para la politización, tanto de un lado como del otro, te digo. Sí. Hacía un análisis, te digo que se politizó y al politizarse se perdió la ecuanimidad médica, por así decirlo. Está clarísimo. Nosotros nos hemos visto, digamos, abrumados por la ola, los médicos, digo nosotros los médicos, nos vimos abrumados por la ola de opiniones de un lado y del otro, y que había una manera política, de acuerdo a qué partido profeso supuestamente, veo la salud de una manera o la veo de otra. Bueno, la salud es más o menos. También está ¿no? Vivieron un escenario inédito para ustedes también, en la vida médica. Ah, no, por supuesto, una cosa que uno nunca jamás... Eso, por otro lado, es un estímulo, no fue una cosa desafiante, pero fue muy dolorosa para el grupo médico, pero muy dolorosa, porque yo vengo a representar, poniendo entre comillas esto, ¿no?, al mundo de los clínicos. Yo no soy infectólogo, yo soy clínico. Sí, sí. Nuestra especialidad es la que atienda al 80% de los pacientes con COVID. Estamos en la guardia, en las ambulancias, en el hogar, en la internación, en cuidados intermedios, algunos hacían guardia de terapia intensiva. Y la parte tal vez psicológicamente más dura de los médicos de terapia, que son el 15% respecto. Estas dos especialidades somos que bancamos boom el golpe, ¿no? Sí, los demás están como asesores, te ven los pacientes de lejos, qué sé yo, y dicen una opinión. Pensan que son los que están en los medios, pues no son los que están transpirando al lado de la cama del paciente, nosotros somos los que transpiramos. Fue momentos muy duros, se sufrió mucho, muy duros, fue una prueba muy grande, una prueba que... Por ejemplo, algunos de nosotros, los más grandes, teníamos cierto temor porque la población en este momento es médica, hoy por hoy, te digo, el 60% son mujeres. Mm. Entonces, bueno, iban a aguantar, te digo que aguantaron el tsunami de una manera impresionante. Una valquiria realmente, una guerrera. Doctor, pero sí. Con un daño, con una cicatriz psicológica grande. ¿Verdad? Sí, sin duda. Se sufrió mucho. Que veremos las consecuencias en un par de años, ¿no? De esto que pasó para trabajar en salud. ¿Sabes lo que nos da temor? Yo te digo, porque yo en eso cuido mucho. Yo tengo ganas, digamos, viste, en la evolución de un profesional. Yo quisiera que muchos queden como yo, que tengo 67 años y me entusiasmo con ver un paciente, una enfermedad y estudio. Yo he visto muchos médicos que en el medio han sufrido tanto y van dejando eso, ¿no? Sí. Entonces cuidar la salud psíquica del soldado es importantísimo, porque vos querés que el tipo a los 70 años siga tirando tiros, sí. Y de repente muchos se queman y van abandonando, van para otro lado. Entonces el coronavirus, es posible que un grupo grande de médicos quede duramente tocado y que les cueste poder arrancar por eso, porque ha sido un sufrimiento muy grande, muy grande. Pero bueno, han aguantado muy bien los momentos más críticos, que fue el mayo, junio y parte de julio, que fueron días horribles. Sin duda, Con dificultades para conseguir oxígeno en las camas, pero han aguantado muy bien. Y sobre todo, te digo, valoro mucho nuestras médicas. Sí, fueron los grandes y las grandes héroes de esta batalla contra el virus. Luis Camera, le agradecemos mucho por la comunicación con Bonaerense. Bueno, hasta luego. Un abrazo grande. Pasó el doctor Luis Camera, bueno, aclarando él que no es infectólogo, que es clínico, sí. Y asesor presidencial, es uno de los del grupo de médicos que asesora al presidente de la Nación y al Gabinete Nacional desde el comienzo de la pandemia en temas sobre coronavirus. Dice que ya estamos saliendo, lo que sabemos todos, que el virus va a quedar. Que se va a volver endémico, es decir, que ya no va a ser una pandemia, sino que va a ser un virus que tendremos dentro de la sociedad, pero con una circulación o con una repercusión menor a cuando viene y te afecta desde afuera y te ataca, te agarra desprevenido. Una vez adentro, circula hacia adentro, pero ya estamos y con ya vacunas. Una inmunización de rebaño importante va a haber. Exacto. Y lo que dijo lo del Delta, que en 3 meses sí, él espera. Sí. Lo que viene diciendo se va dando, con lo cual es para escucharlo. Por algo es asesor del presidente. Sí, bueno, obvio. ¿No? Vale. Bueno, porque se habla mucho, doctores hablan y después, yo me acuerdo que decían que no iba a haber vacunados hasta el año próximo, no iba a haber gente vacunada, se dijeron muchas cosas. Y se siguen diciendo. Pero no solamente periodistas. Ah. También muchos médicos dijeron cualquier cosa, cualquier barbaridad. Que íbamos a tener los muertos como en Europa en la calle, que los íbamos a enterrar al costado de la ruta. Sí. Se entiende que haya temor, pero también hubo mucho de crear una campaña de miedo. De miedo, sociedad. Obviamente. Pero bueno, él lo dijo y lo admitió. Se politizó mucho. Y nos quedamos con ganas de ver qué cosas hay para hacer de autocrítica, pero se entiende también que estamos todavía en las puertas de unas elecciones y saliendo de la pandemia no es momento, o al menos considera que no. Y hay que ver si los quiere hacer público en algún momento, las autocríticas. También. Hay que ver. Porque lo importante es que se hagan, si se hacen para adentro, y después vos ves los resultados, si se hicieron autocrítica. Te vas a dar cuenta. Ahora, también, si se hacen las autocríticas para adentro y no cambia nada, si sirvió solamente para juntarse y putearse, sí, y después no cambiamos nada, bueno, es lamentable. Yo no necesito que las autocríticas sean para afuera, yo lo que necesito es ver los resultados de las autocríticas para adentro. Esperemos que las podamos ver. Sin dudas. 3 de la tarde, 12 minutos, ya volvemos con más Bonaerense. Seguinos en redes sociales y entérate lo que pasa en la provincia en el momento. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Bonaerense. 3 de la tarde, 17 minutos. Seguimos al aire de Bonarenser por Radio Capital 91.3. El programa que hacemos cada martes y cada jueves de 14 a 16 por Radio Capital para toda la provincia de Buenos Aires. Al comienzo del programa anticipábamos que hoy se dio la elección del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Finalmente fue elegido Carlos Rosenkrantz. Sí, Horacio Rosati sí. Fue elegido como nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Exacto, el que llamó a la audiencia fue Rosenkrantz, convocó y fue elegido Rosati. Exactamente. Así que nueva conducción en la Suprema Corte no cambia demasiado. No va a cambiar demasiado. Lo que se especulaba que por ahí Rosenkrantz era, si se quiere, uno de los jueces que fue metido ahí por decreto por el ex presidente Mauricio Macri, un hombre del grupo Clarín. Se especulaba con eso, con que por ahí el grupo Clarín iba a tener la fuerza como para instalarlo como presidente. Bueno, no le dio la fuerza o hubo un acuerdo con Rosati. Bien. De la A a la Z, de Adolfo Alsina a Zárate, recorremos los 135 distritos de la provincia. Todo en un mismo lugar. Somos Bonaerenser. Ser de Buenos Aires. Y en Bonaerenser nos dirigimos ahora a la sexta sección electoral, puntualmente al distrito de Bahía Blanca, para estar en comunicación con Luis Calderaro, que es concejal del Frente de Todos en ese distrito y además es una persona que conoce y bastante el tema de justicia. Luis, ¿qué tal? Juan Vega y Ricardo Carosino, te saludamos. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, ¿cómo te va, Luis? Muy bien, acá estamos. Muchas gracias por el llamado. Digamos, yo sé que es una radio, que un programa especial que trabaja mucho el ser bonaerense y que siempre dan cuenta de lo que pasa en cada rincón de la provincia. Así que un gusto estar con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro, Luis. Primero, consultarte, ¿cómo tomás o qué análisis podemos hacer de la designación finalmente de Horacio Rosati como presidente de la Corte Suprema? Y yo creo que hay una nueva composición, ¿no? Ahí me parece que fue determinante la actitud que tomó Maqueda, que históricamente había trabajado de manera cercana a Lorenzetti, que hoy, digamos, tomó otro temperamento y que fue el voto definitivo para la llegada de Rosati a la presidencia. La verdad es que, bueno, solo hay expectativas, habrá que ver. Es una persona que ha sido intendente en su ciudad y que ha también sido ministro de Justicia, con lo cual tiene una estatura política en la previa interesante para este tiempo, donde me parece que la ciudadanía también le está dando un mensaje a la justicia, ¿no? Cuando uno mira la reprobación de los distintos estamentos sí. De las representaciones sociales, bueno, muchas veces la justicia tiene hasta peor imagen que la política y que otras actividades, lo cual espero que tomen nota y que trabajen en ese sentido para acercar la justicia a la sociedad. Luis, te llevamos al plano político, a las elecciones, a las PASO que se dieron recientemente en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. En Bahía Blanca finalmente triunfó Juntos por una diferencia importante, sí. Vos sos parte del Frente de Todos. ¿Qué se puede esperar ahora de cara a las generales? Digo, va a tener mucho que ver con lo que pasa a nivel nacional y provincial, me imagino, también la posible remontada. Sí, mirá, Juan, la verdad que, por supuesto, los números de domingo nos preocuparon, si bien, digamos, en Bahía Blanca la tenemos siempre un poco más difícil, la verdad que la diferencia fue muy abultada, y nada, me parece que nunca uno se puede enojar con el voto de la gente. Cuando la ciudadanía se expresa, seguramente hay que interpretar qué nos está diciendo. Hemos tenido una lista de lujo, candidatas y candidatos con propuestas, tratando de generar debate que Juntos nunca estuvo dispuesto a dar, y bueno, tendremos que revisar a ver cómo de acá al 14 de noviembre podemos ajustar lo que nos corresponde desde el territorio, pero sin duda que la elección también tuvo un componente nacional y evidentemente, aun cuando nosotros estamos convencidos de que el camino por el que vamos es el correcto, la gente nos está diciendo que quiere ir por otro lugar. Me refiero a la presencialidad, a la pandemia y a tantas cosas que ahora tal vez con más detenimiento podemos analizar en cuanto a la conducta electoral que tuvo la ciudadanía. Pero con mucha expectativa, me parece que tanto el gobierno nacional como el gobierno de la provincia tomaron registro de lo que dijo el pueblo en las urnas, y estos cambios de gabinete van en ese sentido, y bueno, ojalá le podamos dar otra impronta y otra velocidad a la gestión que nos permita no solo mejorar la performance de cara al 14 de noviembre, sino fundamentalmente de poder cumplir con el contrato electoral que se había establecido en el 19 y poder mejorar la calidad de vida de toda la población. Luis, algunos referentes del Frente de Todos de Bahía Blanca, si se quiere, hicieron unas críticas internas. Propusieron que por ahí fue negativo que no hubiera competidores en la interna, justamente, y que se hubiese nacionalizado mucho la elección. ¿Coincidís con esto o no? Es posible. La verdad que yo particularmente no la veo así. Yo creo que la campaña se nacionalizó independientemente de nuestra voluntad en las ciudades de que se discutan temas de orden local. La verdad que todos los temas nos llevaban a hablar más de las cuestiones nacionales que la posibilidad de expresarnos localmente. Nuestra candidata, la doctora Gigliani, la última semana, de lo único que le preguntaban era de determinadas medidas del orden nacional y provincial. Claro. Y a veces nos pasa eso en las ciudades, claro, que es difícil separar lo nacional, lo provincial de lo local. Sin duda que ahí está un poco la explicación. Y después, con relación a las PASO, digamos, hemos tenido alguna decisión general. Yo particularmente soy partidario de que las haya, pero habíamos logrado una lista que representaba en su mayoría todos los sectores de la política local, con lo cual me parece que fue una buena síntesis. Y bueno, no he escuchado esos comentarios, pero por supuesto los respeto. Y bueno, y esperemos que podamos trabajar aún con los que estuvieron, digamos, viendo la cosa de otra manera de cara al 14 de noviembre y fundamentalmente de cara al 23, que nuestro deseo, nuestro sueño y para lo que trabajamos todos los días es para poder lograr en Bahía Blanca un triunfo del peronismo, ¿no? Luis, ¿cómo ven desde Bahía Blanca la llegada de Martín Insaurralde, Cristina Álvarez Rodríguez y Leonardo Nardini a la gestión del gobernador Kicillof? Sí, en el mismo sentido que la incorporación de un gobernador en el ámbito nacional, un intendente de peso como Insaurralde se incorpora al gabinete, y bueno, sumado también a Leonardini, como decís, en un ministerio muy importante como el de Obras Públicas, y la experiencia de Cristina Álvarez Rodríguez en gobierno, donde ya ha sido ministra en otra oportunidad. Me parece que hoy tenemos ambos gabinetes con otra estatura política, con otra musculatura y con otro rodaje para poder expresar lo que nos dijo el pueblo en las urnas y tratar de ordenar nuestras políticas públicas en ese sentido. La verdad que lo vivo con mucha expectativa y con el deseo de que podamos estar a la altura de las circunstancias y cumplir con muchos de los deseos que tiene nuestra gente, ¿no? ¿Crees que estos cambios, tanto a nivel nacional como provincial, repercuten en la persona que va a ir a votar el 14 de noviembre? ¿Los tienen en cuenta? ¿Lo están mirando? No, yo creo que son una condición necesaria, pero no suficiente. Yo creo que lo que sí va a impactar en el comportamiento electoral de la gente es si podemos establecer políticas que den cuenta del día a día. Nosotros no tenemos que olvidar que llegamos en el 2019 con la promesa de ordenarle la vida a la gente, porque el macrismo se la había desordenado, y no lo hemos podido hacer porque fundamentalmente tuvimos y todavía estamos en el medio de un proceso de pandemia. Con lo cual, a veces aplicar políticas restrictivas tiene sus costos. Cuando uno mira, y esto no es por quitarnos responsabilidad, cuando se mira un poco lo que ha pasado en el mundo, la mayoría de los oficialismos no han tenido buenos rendimientos electorales, pero uno cuando gobierna tiene que la responsabilidad de tomar las mejores decisiones para su población, y tomar medidas de orden restrictivo nunca son gratuitas. Pero la verdad, ustedes son expertos en comunicar, es muy difícil contar toda la gente que gracias a las medidas que se tomaron no falleció, ningún médico en nuestro país y en nuestra provincia necesitó optar en el respirador ante una situación de un paciente u otro, y un montón de otras cuestiones que pudimos dar respuestas y que verdaderamente importan, pero que después se naturalizan y parecieran que no se hubieran hecho. Sí. Se hizo muchísimo, el gobierno hizo un montón de medidas, pero bueno, la verdad que para mí se hizo muchísimo más de lo que se comunicó. Ojalá este momento y este gabinete puedan contar lo mejor, y la gente pueda entender que muchas veces hay cosas que no se ven, pero que son importantes para la vida cotidiana. Luis, a partir de esto que decís, digo, ¿pensás que se falló, por lo que decís, en la comunicación, en lo que se comunicó, no en lo que se hizo, sino en cómo llegó a la gente? Yo lo que digo, Juan, es que a veces es muy difícil contar las cosas que no son visibles. Contar cuántas personas lamentablemente fallecieron en nuestro país es muy fácil, porque hay un número cuantitativo. Sí. Ahora, contar cuántas personas pudieron evitar una fatalidad es más difícil y más complejo. Me parece, y así podríamos seguir con otras políticas que se fueron desarrollando. Lo que entiendo es que tanto en el Gabinete Nacional como en el Provincial se ha puesto personas con muchísima experiencia y que ojalá puedan hacerlo lo mejor posible en temas muy importantes que seguramente la gente con el voto del 12 de septiembre nos llamó la atención y nos hizo reaccionar. Luis, la última que te hacemos, fuiste decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Salesiana, tenés experiencia en la educación. ¿Cómo tomaste la designación, o digo, qué análisis hace de la designación de Jaime Persic en el Ministerio de Educación de la Nación? ¿Qué le puede aportar? Además, sos una persona que lo conoce, ha llegado a él. Sí, no voy a ser objetivo en el análisis porque es una persona con quien trabajo en la Universidad de Burlingame desde el 2016, aparte la amistad por ahí me impide ser objetivo. Sí creo que es una buena noticia para la cartera educativa. Jaime no es una persona de las declaraciones rimbombantes, sino de trabajar todos los días, muchísimas horas por día, y es un animal de gestión, y me parece que tiene una oportunidad enorme para poder recuperar no solamente la presencialidad, sino todo lo que se perdió. Sí. Digamos, casi 1 millón de pibes y pibas digamos, tienen un contacto débil o nulo con la escuela. Y hay que ir a buscarlos casa por casa, como ya dijo en su primera entrevista como ministro. Y bueno, está abocado a eso. Yo me encuentro en Buenos Aires en este momento y en el día a la mañana lo acompañé en la reunión del Consejo Federal de Educación, donde estaban las ministras y ministros de todo el país. Y bueno, se acordó eso, se acordó que se vuelva a la presencialidad plena, un programa para que se vuelva a la escuela, yéndolos a buscar, con las particularidades de cada provincia. Y bueno, la verdad que creo que es la persona indicada para este tiempo difícil por el que atraviesa la educación. Luis, obviamente resaltaste todos los méritos del nuevo ministro. Ahora, vuelvo a retomar, si se quiere, un aspecto que recién mencionaste y que nosotros también mencionamos, reforzar el relato, digo, porque por ahí en política no basta con ser, también hay que parecerlo, parece. Sí, pero bueno, a mí me parece que, por supuesto que es importante, ustedes seguramente saben mejor que yo, digamos, cuánto importa la comunicación cuando se toman medidas o se adoptan determinadas políticas, pero fundamentalmente me parece que lo que tenemos que hacer todos es ponernos a trabajar redoblando los esfuerzos en todo lo que se pueda o que esté a nuestro alcance. Y bueno, justo estamos ante una persona que ha estado en todos los niveles educativos, que ha sido rector, que ha estado de vicepresidente en el CIN, de presidente en el CIN, secretario de políticas universitarias, o sea que conoce cada sabe. Rincón del sistema y que tiene la oportunidad, a partir de ese conocimiento y esa legitimidad, de poder volver a entusiasmar, a motivar. Hay muchas maestras y maestros en todo el país que en soledad han hecho trabajos titánicos, y bueno, hay que darle un dique de contención para que toda esa energía se pueda poner en favor de regreso de los pibes y pibas a la escuela, porque muchas veces, digamos, el daño que puede provocar esa falta de relación va a llevar mucho tiempo a recuperarlo, y bueno, hay un día que se empieza, y ojalá Jaime pueda arrancar con eso y terminar el año con todas las escuelas funcionando a pleno, como todos deseamos. Ojalá. Luis Calderaro, te agradecemos muchísimo por esta comunicación con Bonarenser. Bueno, Juan, Ricardo, una alegría, y bueno, Juan, a vos un abrazo enorme, y siempre te respeto, hemos tenido la suerte de trabajar, y bueno, ya nos cruzaremos en algún momento. Sin duda, el respeto es mutuo, Luis, y te agradecemos mucho. Abrazo grande. Abrazo grande. Pasó Luis Calderaro, que es concejal con mandato hasta 2023 del Frente Todo, y además una persona vinculada, llegada al actual ministro de Educación, a Jaime Percy, contándonos un poco las percepciones sobre la llegada precisamente del funcionario a la cartera. 15:34, ya seguimos con más Bonarenser. ¿Vos escuchás la radio? Nosotros te escuchamos a vos. Dejanos tu mensaje en redes sociales o a través de nuestro WhatsApp al 114-187-3298. de la tarde, 38 minutos. Seguimos al aire de Bonaerenser por Radio Capital, 91.3. Fuertes las declaraciones del ministro de Salud, el candidato a diputado nacional, compañero de fórmula del Frente de Todos, de Tolosa Paz, de Goyam. Sí. Con platita la gente le hubiese molestado menos las fotos de Olivos. Y dijo. Ya le contestaron de la oposición. Ya le salieron a contestar de la oposición, de todos lados de la oposición. Qué macana. ¿Por qué? ¿Son tiros en el pie? Sí. ¿Para qué? Y viste, si vos sabes que eso molesta, ¿pensás que si la gente tuviera un poquito más de colchón económico no le molestaría tanto? ¿Pero es necesario salir a decirlo abiertamente, como una reflexión, con la gente con platita? No podés, exacto. Si lo dijo en ese tono. Y no sabemos en qué tono lo dijo. No sé, habría que ver. Pero el textual ya es fuerte. Yo lo que insisto, no hay que darle pasto a la fiera. Si vos le estás dando pasto de comer a la fiera, la oposición va a agarrar todo lo que tenga a mano. La podés criticar por todos lados, la oposición. Falta de sentido común, le podés decir que está en contra de cualquier cosa, que si hay restricciones está en contra, si la liberás está en contra. Ahora, no le des más de comer vos también. Me parece que... Sí, fue una frase desafortunada. Y sobre todo, después de la respuesta de la oposición, ¿no? Hay que preguntarle a los familiares muertos si su dolor se solucionaba con platita. ¿Cómo le respondés? Y es difícil responder eso. Es muy difícil responder eso. Sobre todo cuando te hacen política con el dolor y la muerte. Entonces... estaría bueno pensar un poco las cosas antes de reflexionar abiertamente en algún tipo de tonos. Y más cuando vas perdiendo una elección. Sobre todo. Si la forma de dar la vuelta es con esas declaraciones, que son las declaraciones que le molestan a gran parte del electorado, ¿no? No hablábamos recién del tema de la comunicación, de que hay que armar un relato, cambiar la comunicación, tener otra política de comunicación. Los mismos de adentro del Frente de Todos critican, han criticado al gobierno, le siguen criticando el tema de la falta de comunicación. Bueno, esto es parte de la comunicación también. Sin duda. 15:40, ya venimos con más Bonaerenser. Juan Manuel Fangio, Haroldo Conti, Héctor Larrea, Luciano Pereira, todos comparten un mismo ser, bonaerense. Más que secciones, una provincia. Y es el momento ahora en Bonaerenser de ir a la tercera sección electoral, puntualmente a Esteban Echeverría, porque estamos en comunicación con Dante Boeri, que es secretario general de SUTEBA, de la filial de la central de ese distrito. ¿Qué tal, Dante? Juan Vega y Ricardo Carosino, te saludamos. Hola Juan, hola Ricardo, buenas tardes, gracias por la comunicación, un saludo a la mesa y a todos los oyentes, y permitime agregarte algo, si no te enojas. Dale, Echeverría, y es... Somos Echeverría 6, así después no se nos enojan los compañeros y compañeras de Seiza. No, sin duda, bien. Viene la aclaración, la seccional de Echeverría y es Seiza. Claro, bien. Es una regional. Somos una seccional con dos distritos, Echeverría y Seiza. Bien. Bueno, Dante, la consulta que se cae de madura es el anuncio del gobernador para la vuelta a clases a contraturno en algunos casos y los sábados. ¿Cómo lo toman los docentes? Mira, digo, algunas cuestiones para aclarar. En realidad es un programa específico que se crea, que se llama ATR, sí, con el objetivo de aquellos alumnos, alumnas, niños, niñas, de todos los niveles educativos, principalmente de primaria y secundaria, que tuvieron alguna dificultad durante el 2020 o el 2021 para adquirir los aprendizajes, ya sea en primaria desde la alfabetización hasta secundaria, algún tema específico, no sé, yo soy profe de historia, por ejemplo, de la dictadura. Bueno, el Estado bonaerense lo que ofrece es poner docentes o a contraturno los sábados, eso está vinculado a la organización escolar, para que se puedan mejorar esos conocimientos o se pueda mejorar ese aprendizaje. Entonces, en ese aspecto, nosotros lo celebramos como política pública, porque es muy importante que el Estado reconozca que hay falencias en la cuestión educativa, hay falencias porque la pandemia fue una catástrofe de todo punto de vista, desde lo sanitario, pero también desde lo social, que expuso las enormes desigualdades que hay, sumado a la anterior pandemia, esto ya es una opinión personal, sí, que fue la del macrismo, ¿no? Si vos venís de 4 años de desinversión educativa y encima te agarra una pandemia, bueno, lo que sucedió en Esteban Echeverría, en Ezeiza, pero en realidad en toda la provincia de Buenos Aires, y si me apurás, en gran parte del país, que los alumnos y alumnas no tenían computadoras, por ejemplo, porque el Estado no se las dio. Y en algunos lugares, inclusive, lo que pasó fue que por ahí tenían la computadora, porque por ahí el papá les podía comprar la compu, la mamá, pero no había acceso a internet. Acá en Esteban Echeverría y en Ezeiza hay lugares donde las empresas privadas decidieron no invertir, entonces no hay acceso a la conectividad. En ese marco es que ese programa es bien recibido, y obviamente después está la organización institucional, porque esto también hay que decirlo, los compañeros y las compañeras vienen con un agotamiento enorme. O sea, nosotros venimos de un ciclo lectivo que arrancó en marzo, el 13 de marzo del 2020 con la pandemia, sí, y continúa hasta el día de hoy. Entonces fue el doble de esfuerzo, donde la escuela tuvo que de la noche a la mañana poder garantizar el año pasado el aprendizaje de manera virtual, pero a su vez también entregar módulos alimentarios, y este año con la presencialidad cuidada. Y en ese marco las escuelas se están organizando para, ya sea contraturno los sábados, poder garantizarle a los chicos y a las chicas este refuerzo, si se quiere, en el aprendizaje. Entonces nosotros lo celebramos, lo valoramos, porque eso también genera puestos de trabajo, la realidad, sí, es esa, para más maestras y maestros, pero a la vez también reconocemos, cuando uno recorre las escuelas y habla con los compañeros, que es un agregado más que tienen los equipos de conducción a su tarea cotidiana, que es organizar la escuela. Pero también la realidad es que los docentes tienen un enorme compromiso con su comunidad. Entonces los compañeros y compañeras van organizando, y mira, vengo recién de la secundaria 22 de Esteban Echeverría, y ya había un profe ATR que estaba con sus alumnos y alumnas a contraturno, en ese caso era un profe de literatura, ¿no? Entonces, bueno, estaban trabajando contenidos que no se habían podido trabajar. Entonces es muy positivo, digo, en ese aspecto, sí. Y bueno, el desafío ahora es organizar la escuela para poder ganar la escuela, o puede ser un lugar cercano a la escuela también que esté en condiciones para poder garantizar este aprendizaje, ¿no? Boeri, ¿y esto abre la posibilidad de una nueva discusión de salarios, una nueva paritaria, pensás, o ya está cerrada por este año con ese 45% que acordaron? No, cerrada no, está buena la pregunta, porque también veníamos hablando de eso con los compañeros recién en la escuela. Nosotros lo que tenemos hasta ahora es un acuerdo que a diciembre del 2021, sí, llega al 45%. Ahí hay que ver cómo se comporta la inflación. Tenemos una cláusula de monitoreo. Entonces, ¿qué puede pasar? Si nosotros llegamos a diciembre con una inflación, ojalá que no, del 47%, bueno, ahí hay que rediscutir, porque nosotros lo que no podemos quedar es por abajo de la inflación, digo, ¿no? Ustedes venían hablando del tema de la comunicación, recién enganché un poquito, el tema, sí, de las elecciones. Bueno, sin duda, en un gobierno peronista, los trabajadores y las trabajadoras tenemos que estar por arriba de la inflación. Si nosotros estamos por arriba de la inflación a diciembre, si la inflación es del 40, 41, bueno, ahí ya pensar en la discusión salarial del 2022. Bueno, en una economía donde la inflación, lamentablemente, ¿no?, está, si bien ahora está a la baja, pero donde venimos de 3-4 años muy complicados, ninguna paritaria puede estar cerrada. Entonces la nuestra está abierta a la expectativa de ver qué pasa, y ahí también destacamos la voluntad política del gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque la verdad que con la gestión anterior, la de María Eugenia Vidal, nosotros no teníamos diálogo. Las paritarias tratamos de cerrarlas con cláusula gatillo para empatar la inflación. Bueno, ahora estamos discutiendo ganarle a la inflación, así que la paritaria continúa abierta. Dante, Ricardo te saluda, buenas tardes. ¿Cómo andás, Ricardo? Buenas tardes. Bien, con el diario del lunes, ya después de la elección, y mirando en retrospectiva todas las medidas que el gobierno nacional tomó sobre la educación para combatir la pandemia, ¿ya hicieron una evaluación en su tema respecto de si fueron positivas, si perjudicó o no, o en qué grado perjudicó o no el aprendizaje de los alumnos? Mira, volvemos a lo mismo del principio, digo, no hay que olvidarse, en todo debate político de marzo hasta ahora, de marzo del 2020 hasta ahora. Del 20, exacto. Del 20 hasta ahora, es que hubo una pandemia en todo el mundo y que es una catástrofe de todo punto de vista. Exacto. En ese marco, nosotros que valoramos que se privilegió la vida. Ahora, bueno, obviamente, por suerte, digo, ¿no? En Esteban Echeverría, creo que hubo dos o tres casos, está viendo en los últimos días. es fácil decir, por ahí, bueno, por ahí tuvo que haber abierto antes la escuela, o por ahí se tuvo que pasar esto o el otro. La realidad que cuando había 30.000 contagios, 35.000 contagios por día, fue una decisión sabia, que aparte no fue un invento del gobierno, en realidad todos los sanitaristas indicaban que era necesario continuar con clases, pero de manera virtual. Y nosotros celebramos también los protocolos que pudimos construir junto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires para cuidar la vida de alumnos, alumnas y docentes. ¿Algún papá se puede enojar? ¿Alguna mamá se puede enojar? Seguro. Pero bueno, hay que explicar esto, porque tampoco sirve de nada meter 45 chicos en un salón, que después se te contagien y pierdan, no tengan clases durante una semana y media y se ponga en riesgo la salud. Entonces a mí me parece que, y esto ya es una opinión personal, ¿no?, que el problema que hubo con las elecciones en cuanto a un resultado electoral, que la verdad que los que somos peronistas no lo esperábamos, está más vinculado a la cuestión económica. Yo soy un convencido que si los salarios hubiesen llegado mejor, si se hubiesen podido recuperar los puestos de trabajo, o si los aumentos en los alimentos no hubiesen sido tanto, probablemente, seguramente, el resultado electoral hubiese sido otro, y se hubiese puesto en valor la vacunación. Nosotros fuimos sede de vacunación en Sutebá, tanto en Echeverría como en Ezeiza, y el cuidado de la vida. Bueno, ¿qué pasó ese domingo de las elecciones? Hubo menos de 1.000 casos ese domingo, hay que fijarse los datos, y ahí claro, lo que surge es que la población, y está muy bien, lo que está demandando es trabajo, que baje la inflación, poder llegar a fin de mes, y en ese marco, si el gobierno no logra garantizarlo, digo, las demás discusiones me parece que quedan en un segundo plano. Seguramente la mamá o el papá valora que se cuidó la vida de su hijo o de su hija, pero bueno, si no llegás a fin de mes, ahí está un poco la cuestión. Entonces me parece que el gobierno en general, lo que hizo, todo lo que está vinculado con el cuidado de la vida, estuvo bien, estuvo correcto, no estuvo mal. Fíjate que ahora están hablando de quitar el barbijo al aire libre, y ya Capital, que está diciendo, ¿qué dijo? Que Quiroz, ¿no? El ministro de Salud Capital. Sí, Quiroz. Dijo, no, todavía es muy prematuro, cuando ellos, en Capital, sin ningún tipo de protocolo, hicieron que los chicos y chicas vuelvan a clase, ¿no? Entonces, bueno, también cuando se politiza el tema de la pandemia, se vuelve un poco... Bueno, por eso, Dante, hablábamos de la comunicación. En la campaña de las PASO, Diego Santilli tiró una frase al aire diciendo, bueno, durante un año no hubo clases, sin aclarar que hubo clases virtuales. Digo, la frase quedó ahí suspendida, mucha gente la toma. Parece que desde el oficialismo no se aclara mucho ese tipo de sí, cosas. Sí, claro. Es así, digo, la comunicación de... Entonces no puedo menos que dejar de criticar la comunicación a veces. No, pero yo comparto con vos, y bueno, esto ya es más charla de café si se quiere, pero digo, yo que soy peronista, me hubiese gustado que los candidatos de mi gobierno hablen más del tema de cómo recuperar el empleo, de cómo poder garantizar que el salario le gane la inflación, y bueno, se trataron otros temas. Me parece que en ese aspecto, por ahí se confió mucho en que lo sanitario alcanzaba. Claro. Y hay una demanda que tiene que ver, que es un poco, lo dijo Cristina esto, ¿no? El pueblo tiene la memoria de que hasta el 2015, te puede gustar o no, pues son datos objetivos, un laburante tenía el salario en dólares más alto de América Latina. Sí, cierto. Y hoy te encontrás con el salario en dólares más caído, más abajo. Así es. Entonces, bueno, ahí hay que dar una respuesta, porque también, digo, el tema de la vacunación, que fue muy importante a mi criterio lo que se hizo, la gente lo toma como, bueno, el Estado estaba obligado a brindarme a mí una vacuna, y está bien y es correcto. Bueno, ahora hay que empezar a comunicar mejor, pero principalmente tiene que haber políticas económicas dirigidas a mejorar el bolsillo de la enorme mayoría de la población, porque lo que no puede pasar es que cuando uno va a comprar una leche o un yogur, estamos viendo de que está cada vez más caro. Y claro, los hijos nuestros, yo tengo pibes chicos, que necesitan comer la leche y tomar el yogur, pero si el salario no le gana la inflación, se hace cada vez más difícil comprarlo. Y me parece que el gobierno, porque en educación hay un montón de cosas para comunicar. Acá en Esteban Echeverría se están haciendo dos jardines nuevos, en plena pandemia, jardines nuevos. Sí, sí. Y se comunica, y sí, yo lo sé, mis afiliados lo saben. Ahora, el vecino de Monte Grande lo sabe. Y yo no sé cómo se comunicó eso. Esta política educativa, por la que vos me preguntabas, que el Estado le ponga un docente particular, que al fin y al cabo termina siendo algo de eso, pero se entiende. ¿Te acuerdas el viejo cuando nosotros íbamos a la escuela? Sí. A mí me iba mal en matemática. Vos, el profe particular, tienes que pagar. Exacto, bueno, el Estado te dice, yo te lo doy el docente particular, y va a estar en tu escuela. Bueno, eso hay que comunicarlo. Hay que comunicarlo. Claro, pero ¿qué título quedó? Que va a haber clase los sábados. Entonces eso queda como, bueno, es una medida electoralista, y en realidad no, esto ya había salido antes de los resultados de las PASO. Bueno, ni hablar lo del módulo alimentario. Lo del módulo alimentario, yo les cuento breve, en secundaria, antes de, cuando estaba Vidal, se le daba a los chicos un alfajor o una galletita. Con la gestión de Kicillof, con la pandemia, se está dando cada familia un módulo alimentario que tiene leche, azúcar, bueno, tiene alimentos, ¿no? Sí. Es una inversión de plata impresionante. Se comunicó, y no como nosotros creemos se tuvo que haber comunicado en cuanto a inversión, pero bueno, evidentemente también se fueron tomando medidas de parte del gobierno con los cambios que hubo en el gabinete como para poder darle un vuelo más político, ¿no? Y aparte, digo esto, yo creo que la población también lo sabe, que lo que hay enfrente a este proyecto político, lo primero que hizo Martín Lustó fue presentar un proyecto para sacar, por ejemplo, el tema de las indemnizaciones. Entonces digo, guarda con lo que tenemos enfrente, porque no va a venir a mejorar la vida de nosotros. O sea, la gestión anterior en la provincia de Buenos Aires, de María Eugenia Vidal, a los sindicatos docentes nos recibía con las rejas cerradas. Nosotros tenemos un diálogo mucho más fluido. Evidentemente hay que mejorar cosas, tiene que mejorar el circuito, por ejemplo, el tema de infraestructura y demás, hacer las obras más visibles y más rápido, pero el camino es este. Nosotros no tenemos duda también con eso. El camino es este, digo, es invertir más en educación, generar puestos de trabajo. Nunca el camino va a ser el ajuste. El ajuste nunca trajo felicidad ni a este pueblo ni a ningún otro en el mundo, ¿no? Dante, clarísimo. Te agradecemos mucho por la comunicación con Bonaerense. Le mando un abrazo grande, gracias por la comunicación, y bueno, que tengan un también el lindo el jueves, y tengan un lindo viernes y un buen fin de semana. Dale, gracias. Dale. Igualmente. Hasta luego. Gracias, chau, chau. Pasó Dante Boeri, que es secretario general de SUTEBA, la regional Echeverría Ezeiza, de la tercera sección electoral. 15:55, ya volvemos con más Bonaerense. De la A a la Z, de Adolfo Alsina a Zárate, recorremos los 135 distritos de la provincia. Todo en un mismo lugar. Somos Bonaerense. Ser de Buenos Aires. Está al final de Bonaerense. Salió el sol, Carolina, así que arrancamos con el programa gris. Mire cómo lo tiene nuestra productora. ¿Qué pasa acá? Esto es un templo, ¿eh? El templo sagrado del estudio de radio es sagrado. Claro, acá hay que entrar en silencio. Y los muchachos y las muchachas están... Se escuchan ruido del otro lado. Gritan. Es joda esto. Sí, es joda. Es joda. Porque los jóvenes se toman toda la joda. A ver si comunicamos mejor. Además están apretando. ¿A quién? Y a Marquitos. A Cooper. A nuestro comunitivana. A Cooper lo están apretando, me parece. Usted no se haga el... No, tiene razón. No se haga que... No te vengas a ser sindicalista, claro. Carocino, dejate joder. ¿Cómo va? Dejate joder. Esto no es una... Esto es casi una cooperativa. Sí, lo sé. No es un... Es casi una cooperativa. No es Clarín esto. No, por suerte. Por suerte. No vuelvo más a Clarín. ¿Qué se piensa? Que acá va a ser... Va a tirar goma, va a prender goma. Esto es colectivo, es cooperativo. ¿Qué se piensa? En Clarín tampoco podés prender goma, ¿eh? Ah, ¿no? No, querido. Se la contaron mal. Que se podía hacer asamblea. No, me parece que alguien se la contó cambiada. Me llevaron... Mi amigo y compañero, colega Vega. Me llevaron engatusado. Me dijeron que se podía hacer una asamblea. Me parece que lo llevaron engatusado, sí. ¿No? Sí. No. Bueno. ¿Sabe que hay cámaras en la redacción? Sí. Eso lo sabía. Sí. Ah. Sí, eso sabía. Sí. El personal de vigilancia es para los redactores. Ah, mire usted. Che, bueno, para terminar, sí. Hoy se cumplen 74 años de la denominada, llamada, la ley Evita, la ley del voto femenino. Sí. Es una fecha importante. Importantísima. ¿Cómo puede ser que hasta la década del 50 las mujeres no podían votar? hoy que se habla tanto de paridad de género, de igualdad en los cargos, en la cantidad de mujeres y hombres en las listas, hace no mucho tiempo no votaban las mujeres. Bueno, y un poquito antes no votaban todas las personas tampoco, aunque había el sufragio universal, terminaban votando el peón, llevaba a votar. Pero bueno, es otro capítulo. Pero hoy se cumplen 74 años de la ley del voto femenino. La posibilidad de que las mujeres también sufragien, emitan su voto, elijan a sus representantes. Así que es una fecha importante y es una fecha para tener en cuenta. Poco reconocida por algunos sectores todavía hoy, a pesar de mujeres, desde del lado opositor al peronismo, digamos, si querés, de alguna manera. También dentro del peronismo, pensemos en los sindicatos. Bueno, sí, también. Porque sí, desde lo discursivo está reconocido, pero después de lo formal... Sí. Bueno, ahora se habla que la CGT tendría una representante también de la rama femenina. Ya hubo igual, sí, en un triunvirato. Pero bueno, sí, poca, no, es muy poco. Poca participación. A ver, lo que se habla es que si bien se amplían los cupos para todo lo que es la rama femenina dentro de la política, lo cierto que salvo honradas excepciones, los puestos de liderazgo es muy difícil que lleguen una mujer. Sí, pero después en las situaciones límites, críticas, el pecho lo ponen las mujeres, ¿eh? Sí. Hoy lo dijo el doctor Cámara, Luis Cámara. Sí, es verdad, lo dijo ella. Guerrera, dijo Guerrera. Y dijo que el 60% del personal médico en la pandemia fue mujeres. Fueron mujeres. Así que los héroes después son las mujeres. Que muchas veces no solo se ponen el pecho en el trabajo, ponen el pecho en la casa, en la familia. Sin dudas. Cuidar los chicos, sin duda, cocinarle a todo el mundo, digo, es una tarea titánica la de la mujer, sobre todo en un país, digamos, como Argentina, que no es una potencia, no estás en Noruega. Acá tenés que remarla todos los días, ¿eh? Cada vez que abrís la puerta de tu casa salís a remar en dulce de leche si sos mujer. Sí, y en los trabajos también, porque siempre el ser mujer ya te hace que, lo demuestran las estadísticas, no lo decimos nosotros, sueldos más bajos que si sos hombre, sí, menos posibilidad de ascenso, sí, menos reconocimiento a la hora de cuando hay una, bueno, se abrió una vacante, mujer o varón, siempre el varón, a la hora de discusión del sueldo parece que la mujer tuviera que partir de inferioridad de condiciones, son varias cosas. Estamos avanzando, pero falta mucho. Pero bueno, también fueron 6.000 años de sujeción sobre la mujer, tampoco es muy difícil cambiar en 50 años. Hay que 6.000 años de historia, ¿no? Hay que avanzar. Pero hay que avanzar, obvio, por supuesto. Hay que avanzar. 4:01 PM, nos pasamos de la hora, nos despedimos hasta el martes. Gracias Walter González, nuestro operador. Gracias Jessica Vera. Nosotros tenemos nuestro cupo femenino del programa. Jessica Vera, nuestra productora, la que se encarga de conseguir las notas que salen al aire, de producir las notas que salen al aire. Marcos Cunto, nuestro Messi de las redes sociales. Sí. Que nos compró masitas, ¿eh? Pronto en gracias. Sí, no. No son de Marcos Sergio. Cunto. Marquitos Cunto. Pagó las masas finas el pibe. ¿Las pagó? Él dice que sí. Bueno, vamos a averiguar. Bueno. Nos vemos el martes. Chau. Dale, chau. En casa o a donde vayas. Escucha la música, los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos.